En memoria de Germán Araujo, un gran luchador por nuestros derechos. Traemos hoy a esta emisora la esencia de la voz del pueblo. Y aquí comienza 3, 2, 1. Amigos, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo programa con Luis y Walter. A ver qué cuentan Luis, qué cuenta Walter. Bueno, muy bien, buenos días. Damos comienzo a un nuevo programa de ¿qué tal amigos? Saludando a todos los amigos que tenemos en Uruguay y en el mundo. 3.400 visitas a nuestra página web, lo cual nos deja muy contentos. Y ya con algunas algunos comentarios y eso, además hemos recibido algunos comentarios, algunos mensajes, lamentablemente vienen medio ahí codificados, bueno, pueden entender de quién te lo manda, pero hoy vamos a desarrollo del programa. Primero nos va a visitar Carlos Barrospón de la Asamblea de Callejón, nos va a visitar Macu, compañero del Sindicato del Gas, que nos va a venir a contar un poquitito por arriba cómo cerró ese conflicto. También convocando a todos para el 1 de mayo, ¿no? Y nos estaría visitando Gustavo López, dirigente de sindical del taxi, representante también de la Asamblea Popular, también para hablar de esta marcha, concentración del 13 y también como acto preparatorio para el 1 de mayo. Decirles que Corsaria va a estar transmitiendo en directo la concentración y marcha contra la carestía el día 13 y también el 1 de mayo. Así que, si querés estar bien informado, prendete a Corsaria y por internet o por las páginas que ahora después le va a comentar Federico. Pero antes de que se me pase todo, voy a hacer referencia a dos cosas. Nos dijeron que no éramos objetivos en el programa y nosotros queremos decir que no hay objetividad en ningún medio de información. La objetividad para informar no existe, es una gran mentira. O se informa para los ricos o se informa para los pobres. Desde este programa tratamos de informar para los pobres. El que quiera escuchar lo que informan para los ricos, hace simplemente, mueve la perillita y ya está. Y tiene, creo que si hay 100 radios, por lo menos 90, 95, que le van a pasar ese tipo de información y muy poquitas vamos a quedar de este otro lado informando para los pobres. Eso por un lado. Después el otro compañero que nos mandó un mensaje de que se informaba poco sobre la educación, si él repasa nuestra página web, hay varios programas que han hablado maestros, profesores, ya han venido trabajadores de la educación, pero está en la agenda, siempre, la educación es todo para nosotros, es más, muchos de los compañeros que están en staff de producción son estudiantes y están siempre, incluso estoy mirando un compañero que tiene puesto, que dice presupuesto digno para la educación pública y siempre anda con eso prendido. Pero repasen un poco y van a ver que es verdad. Bueno, vías de comunicación y desarrollo de proceso. La página para escuchar online, radiocorsariafm.listen2miradio.com, celular 095-235-869 del programa, la página web del programa, www.quetalamigos.tk, otro celular del programa, 095-004-710, el mail es quetalamigos.radio@gmail.com, el teléfono de la radio 2320-5004 y la página de la radio http://corsariafm.wordpress.com. Hay muchas vías de comunicación. Si no te comunicas es porque no querés. Ya tuvimos una comunicación, Pablito nos manda un saludo, está prendido ahí en internet, escuchándonos. Saludo Pablo, que no se despierte el EMI porque ya no te deja escuchar más. Vamos al spot del noticiero, compañero Walter Hugo. Sí. A continuación, todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Volvió el palo. Mucho policía y helicópteros, y qué casualidad la TV. Sí, esta semana estuvo caracterizada por ver mucha represión, alguna simulada y otra muy promocionada, ¿no? por la prensa, esa que le llaman objetiva, que algunos llaman objetivo. Una brutal represión a los artesanos, gente que viene peleando por sus derechos de vender, simplemente un espacio para vender. ¿Qué pasaría esto en Holanda? ¿Qué pasaría esto, estas cosas en Inglaterra, en el llamado primer mundo, y que tanto aman nuestros gobernantes, ¿no? Cuando hay artesanos, pintores, ¿te imaginas que venga la policía y los corra a palazo? Porque están vendiendo caravana. Porque el tema es que no van con la estética de la ciudad, dice Ana la Montevillana, esta señora comunista, que viaja, dice viajar en colectivo. No le gusta la facha de los artesanos. Querrá artesanos tipo mormón, viste, vestido así de... Claro, no solo artesanos, cada uno se viste como quiere, se pone lo que quiere y están vendiendo. Nosotros los reivindicamos, están invitados también a venir hoy. No sé si llegarán estos compañeros, porque también tienen que hacerse un pesito y prácticamente los van corriendo de todos lados, incluso Villaviarri los habían corrido también, y bueno, están tratando de vender. Otra cosa, fue reprimir la hinchada nacional, esto quedó medio oculto los otros días en el partido, sobre la hinchada de la Colombes, sobre la entrada de Colombes, hubo una violencia importante de la policía, como que van agarrando el gustito, viste, de pegar y salen a pegar, ¿no? Y lo otro, lo peor de todo, es el hostigamiento que hubo a los trabajadores del SWAT, que fueron secuestrados, incluso algunos trabajadores, retenidos durante un tiempo, y mientras iban de propaganda y pegatina, fueron perseguidos por un coche, un Peugeot, que no tengo el número de matrícula, ahora se me perdió, aparentemente mandado por la patronal del taxi. Unos chicos bárbaros. Esto es lo que la prensa objetiva no informa. Y nosotros hicimos, bueno, y lo otro, el tremendo operativo que se mandaron en la chacarita de los padres allá, al fondo de Montevideo, en la zona este de Montevideo, digamos, noreste de Montevideo, donde utilizaron el helicóptero, fuerzas de choque, y donde había una chica de 16 años, estudiante, que como no tenía documento, la tenían tirada, arrodillada en el piso, y le decían que se queda quieta porque igual le van a matar a palo. Y la rescató un poco este periodista que anda ahí haciendo facha por ahí de algunos canales, que en eso estuvo bien y la pudo rescatar, le hice una pequeña entrevista, porque estaba sin documento. Esto es la discriminación de los pobres, porque ellos saben dónde están las bocas de pasta base, saben dónde están los chorros, es fácil. Vos vas a la feria, ¿tá? Y hay todo el que no tenga algo registrado de lo que está vendiendo, y vos ahí recuperás todo lo que se está, lo que es robado. ¿Entendés? Pues si un vecino tiene una bicicleta para vender, está firmado acá que me la des. Y si no tenés nada, porque entonces ahí, por ahí pueden atacar si quieren. Y no hacen esa tremenda represión que hicieron. Es un barrio pobre y donde marginan un barrio, lo marcan como barrio malandro, etcétera, cuando la mayoría de la gente que está ahí, el pecado es ser pobre. Sigamos. Inflación llegó al 8%. Pero tranqui, vecino, el Pepe le asegura que la frenará. Claro. Cuando subieron al gobierno dijeron que la inflación en el año no iba a superar los 4%. Y en los 5 años no iba a superar, creo que el 11%. Bueno, no, va ahí, estamos cerquita de un año y poquito este hombre, ¿no? Y estamos en el 8% de inflación. Pero él dice que la va a frenar. Ahora, dice eso que la va a frenar, al otro día sale, que más adelante tenemos las palabras sabias que dijo, y dice que no va a haber ningún control de precios ni nada. ¿Cómo van a frenar la inflación? No tengo ni idea. Y capaz que habla con los amigos inversores y... Algo de eso debe ser. Productores de Valentines al Parlamento. Sí, vinieron al Parlamento, un compañero que siempre viene acá, Pablo Antoria, fue uno de los coordinadores de esta acción, el compañero de la Asamblea de Callejón. Tuvieron que venir al Parlamento porque es un disparate lo que lleva a hacer. Hay que entrar, vecino, vecina, busque información sobre la mega minería, Vamos a tener un triunfo que se dio en Perú ahora en estos días contra las mega mineras. Acá lo que, usted imagínese un cráter, 5 cráteres, más o menos, que creo que son, de 200 metros por 200 metros, o sea, 200 metros redondo por 600 metros para abajo. Imagíneselo al lado de su casa. Imagíneselo. 5 cráteres como el Estadio Centenario. Sí, que más grande todavía, más grande. Bueno, usted imagíneselo, eso va a quedar en el Uruguay. Ahora el Pepe dice que los van a rellenar después. Los van a rellenar, le van a poner pastito, tierrita y vamos. Toda esta gente vino a defender su terruño. Pero además hay que decir que esta gente son 2000 y pico de trabajadores. Lo que se produce, todo lo que gira alrededor, hay más o menos generando 5000 y pico puestos de trabajo. La minera, y por supuesto genera dinero para toda esa gente. En la minera, para instalar la minera trabajarán 1500 personas, un año y medio a lo sumo. Después trabajarán 200 personas. Y ese dinero se lo van a llevar todo para el extranjero. Eso es lo que debemos frenar ya. Pescadores artesanales de Rocha pidieron ser escuchados. Sí, también vinieron estos pescadores artesanales por todo este proyecto que hay del puerto de aguas profundas, donde van a destrozar la pesca artesanal. Pero también esta gente que sabe del mar y sabe de los movimientos, de las mareas, etcétera, etcétera. Ellos dicen que van a envenenar todo hasta Punta del Este, va a quedar envenenado. Y después vamos a tener un clavo ahí que no se lo vamos a alquilar ni a Peteco, porque no va a venir nadie, porque el mar va a estar tremendamente sucio por el tema de las mareas y esto que ya esta gente sabe. Bueno, vimos la cara de los senadores reunidos con esta gente. Estaba de Bordaberry, estaba este que quería ser el candidato a intendente de Martínez, todos estos tipos que son todo un mismo gobierno, un mismo partido. Y estaban como aburridos, che, mirando a esta gente, se ponían así uno con la mano así sobre la pera, medio dormido, y dijeron que iban a estudiarlo. Nada más. O sea que está muy complicada la cosa. Acá el pueblo que va a definir, ¿no? Sí, en realidad tendrían que haber estudiado antes, porque ya hay. La empresa ya está comprando campos, ya están investigando a ver. La empresa no está comprando campos, está despojando a la gente de sus campos. Porque vienen y te obligan a dejarte hacer la introspección esa de. ¿Cómo se llama? Que te investigan el campo. Ya te hacen ahí, ya te hicieron un agujero y te lo dejaron todo al descubierto, porque es obligatorio, te lo exige el Ministerio de Minería y esas cosas, ¿no? Una cosa tremenda. Trabajadores de grandes superficies, alertas y en lucha. Vecino o vecina que usted nos escucha por el mundo, el sueldo más bajo de América Latina, el salario mínimo más bajo de América Latina está en el Uruguay. Tenemos un récord, somos primero en algo. Por lo menos, el salario mínimo más bajo está acá en el Uruguay. Pero a su vez, los trabajadores de los supermercados son los más bajos de toda América. ¿Por qué? Porque esta gente le pagan ese salario más bajo de América Latina, pero una parte del salario se lo dan en un invento que hizo, acá hicieron los capitalistas uruguayos, que se llama Tica Alimentación, que tiene que comprar en el mismo lugar donde trabaja, prácticamente, y en donde. No tiene el dinero, le dan unos papelitos para cambiar por mercancía. Una cajera en alrededor de los 6.000 pesos de dinero, y están pidiendo 9.600 pesos uruguayos. No voy a sacar la cuenta en dólar porque no me llevo mucho con eso, pero lo que están pidiendo es para intentar sobrevivir, y no se lo quieren dar. Ayer la patronal aceptó la mediación del Ministerio de Trabajo, que es de 8.800 pesos y 800 pesos por presentismo, y recién para dentro de un año o dos llegarían a eso ahí. Los trabajadores se reunirán mañana lunes. Lamentablemente hemos invitado a varios, nunca han podido venir a la radio o no han querido venir. De cualquier manera sabemos que están dando una lucha fuerte y están solos, porque Fuesi los quiere arreglar el conflicto a toda costa. Ya los trabajadores sabrán que votarán cuando haya congreso y elecciones, ¿no? Vecino, ¿usted sabe las mentiras tienen patas cortas? Sí, señor. La mentira tiene patas cortas y el que miente no le crece la nariz. En este país le crece el bolsillo porque cada vez tiene más plata. Pero acá en Uruguay hace una semana dijeron que había petróleo, que habían encontrado petróleo en Uruguay. Y por supuesto, no hubo canal que nos pasara que en el Uruguay iba a petróleo, que íbamos a ser todos ricos, ya nos comparaban con no estaban comparando con Arabia Saudita, con estaban haciendo islas flotantes, yo qué sé. Había en canal de televisión, yo escuché cada cosa decir que, una cosa increíble. Lo que no dijo nadie es que lo que se descubrió es que está descubierto hace más de 40 años, que puede haber posibilidad cierta de que haya petróleo. Ahora de ahí a que se estudie, se haga todo lo que hay que hacer para ver si sirve explotarlo incluso, van a pasar unos cuantos años. ¿Pero qué hizo el gobierno uruguayo? Bien vivo, ¿no? Ya vendió parte de su estudio. Entonces agarró un poquito de dinero fresco y si llega a haber petróleo, por supuesto va a ser para algún extranjero y nada para algún uruguayo. Pero esa es la verdad de la milanesa, dijo uno, ¿no? 300.000 uruguayos están por fuera de todo sistema. Sí, esto es lo que tampoco la prensa objetiva informa. En el Uruguay, país que dice ser progresista, hay 300.000 uruguayos por fuera de todo sistema. ¿Qué quiere decir por fuera de todo sistema? 300.000 uruguayos que viven en condiciones absolutamente infrahumanas, que ni siquiera, la mayoría no tiene documentos, que se viste con lo que puede, que come cuando puede y lo que puede, o lo que le dan o como lo consiga, y que por supuesto, como este sistema lo propone, nunca van a estar integrados al sistema. Nacen por año, 5.500 niños en ese marginados totalmente, ¿no? 5.500 niños que nacen por año que no van a tener ninguna oportunidad de salir de ese sistema, ¿no? Por más que vayan a la escuela, por más que le den 800 pesos de canasta alimenticia, etcétera, etcétera, ya nacen con desnutrición, con enfermedades, con problemas, y el sistema lo margina además, porque hay gente que no tiene ni dirección. ¿Dónde vivís? Y vivo en tal asentamiento, no tienen calle, no tienen dirección, no tienen teléfono, no tienen nada. Claro, algunos dicen, pero tienen celular, mirá, tiene un celular. Tiene XO. Claro, tiene un XO. Y le voy a decir la última cifra así para que usted sepa en el mundo. En las escuelas rurales de Uruguay se le dan 13 pesos, si alguien puede hacerme un cálculo ahí en dólar cuánto es, pero creo son un dólar, no sé, un dólar. 13 pesos son 0,7 dólares. 50 centésimos de dólar, por ahí, vamos a redondear. Con 0,50, con 50 centésimos de dólar, se le da a las escuelas uruguayas a cada niño para que coma, para que almuerce, 40, meriende. 40 centavos de dólar. 40 centavos de dólar, acá vamos a hacer una cuenta exacta. Bueno, ¿saben cuál? Y el ganado uruguayo, bueno, no se peleen, centavo más, centavo menos, son 13 pesos uruguayos. Le voy a decir que un litro de leche vale 17 pesos, así que, bueno. Bueno, 13, yo tomo la más cara. Bueno, y van a implantar acá en el Uruguay, ya se implantó ahora, que todo el ganado, todo el rodeo tiene que tener una caravana de identificación, que es para saber de dónde proviene, quién proviene, papá. Esa es la plata que puso Valle. Esa caravana. Valle, claro. Eso lo implantó Jorge Valle. Que le dio a los. Claro. Los frigoríficos, exactamente, dinero para eso y nunca apareció la exactamente caravana. Bueno, ahora el gobierno progresista instala lo mismo, es obligatorio la caravana. ¿Y sabe cuánto vale solo cada caravana? 4,50 dólares. Quiere decir que el ganado uruguayo está mejor que estos niños de las escuelas rurales, y ni que hablar que está mejor alimentado, ¿no? Esto es lo que nos informa la prensa objetiva del Uruguay. Sin zanahorias, sin papas y sin cebollas, país productivo. Sí, señor, el país productivo que nos prometió el gobierno del Frente Amplio, no hay zanahoria, no hay papa, no hay cebolla, no hay zapallo, creo que no hay casi nada. Pero no hay porque se haya habido helada, pues yo no la he visto. No hay porque haya habido sequía, porque acá en el sur llovió bastante. Esto pasa porque no hay campos plantados. Acá se está plantando soja, se está plantando soja transgénica, por supuesto, maíz transgénico, eucaliptus. Entonces la gente, y la han desestimulado. Y las minerías, por supuesto. Y se ha desestimulado que la gente plante, como antes estaban los pequeños chacareros. Y a los pequeños chacareros le ponen tanto impuesto y los cercan tanto que ya ni plantan. Agarran, hacen una. Ponen una como esto para que vengan a hacer festejo ahí, ¿no? Que vengan hacen chacra festiva de farándula. Entonces ya nadie planta, entonces va a haber que traer zanahoria, papa, cebolla, zapallo, boniato, bueno, todo del extranjero, por supuesto que va a ser más caro, la inflación, no sé cómo la va a sujetar el Pepe. Y en un país que podríamos alimentar a, como lo decía el otro día el compañero Danilo, a más de 40 millones de personas, no podemos alimentar a 3 millones de personas. El filósofo volvió a disertar. Sí, señor, el filósofo volvió a disertar y este hombre cada vez que habla, hay gente que se quiere, no podemos decirlo, se quiere terminar su vida. Hay gente que ya se ríe y en cualquier momento la gente va a empezar a cacerolear, porque hay mucha gente que se canina con las pavadas que dice este hombre. Habló de sujetar la inflación y al otro día de que iba a sujetar la inflación, que no iba a subir más nada, salió diciendo que no iba a haber nos llega un mensaje muy generoso con las mineras, porque las medidas que dieron, no sé cómo, con las mineras, porque las medidas que dieron equivalen a una cantera común y silvestre. La mega minera abarca una superficie similar a Montevideo. Bueno, muy bien. Para eso traemos a los compañeros hoy, cuando venga el compañero Barros Pong. Nosotros estamos... Sí, Dos veces Montevideo. O sea, bueno, imagínese, vecina, que usted está sentada tomando mate en la puerta de su casa y al otro día va a estar sentada dentro de un agujero. Porque dos veces Montevideo no va a asistir. Una cloaca. Eso en el interior. Bueno, estamos con el hombre que diserta y filosofea lo más bien. Y al otro día decir que iba a sujetar la inflación, salió a decir que no había forma de que no iba a haber control de precios, pero además le echó la culpa otra vez al pueblo y decía, ¿qué haces tú para cambiar este mundo? ¿Qué haces tú para mejorar este gobierno? ¿Por qué criticáis tanto? ¿Por qué sois tan malvado? Oh, ¿quién podrá defenderlo? De la realeza. Claro, el hombre faltaba hablarle así. Payaso, realmente, discúlpeme. No, mire, no me disculpo nada. Es un payaso. Sigamos. Mosquitos en la ciudad. Sí, esto de los mosquitos en la ciudad está muy bien hecho. No te pongáis así. Un compañero de Durazno lo mandó unas fotos ahí. Los mosquitos fumigadores que están fumigando las hojas transgénicas, que por supuesto tienen cantidad de veneno, van, fumigan en el campo, después vienen a la ciudad, entran en los galpones, pasan por la mitad de la ciudad, en Durazno, ¿no? Lo lavan ahí en el galpón al mosquito. Por supuesto, todo lo que lavan es todo el residuo tóxico. Corre por la calle, los gurises jugando a la pelota, ahí, pum, pa. Nadie se preocupa. Viva, país productivo, pum, para arriba. El hombre que... Ahora vamos a hablar del hombre que se va a hacer rico. Tabaré en carrera. Se asegura a UPM. Este hombre, oncólogo, saca la cuenta. Cuanto más cáncer haya, mejor para ti, pues para los hijos y para todo, porque tiene todas las clínicas de oncología. El que parecía que era más bueno, porque mucha gente dice, pero el Pepe la está macaneando, pero Tabaré hizo cosas en pila, Tabaré. Yo las quiero ver, cosas en pila hizo UPM. Bosnia, que contamina, que está dando, creo que 150 o 200 puestos de trabajo. Hizo cosas en pila, claro. A Fray Bento la fundió, es el departamento con la ciudad con más desempleo del país. Hizo cosas en pila para él, se compró tremenda casa, los chicos están re cómodos, tiene como 4 o 5 clínicas, notable, vamos arriba, sigamos. Fiscal Enrique Viana cuestionó proyecto minero. No todo es malo, siempre hay alguno bueno, ¿se dan cuenta? El fiscal Enrique Viana, al cual estuvimos juntando algunas firmas, nosotros acá nos hizo una vez, llegaron, fuimos medio desprolijos en eso, tenemos que reconocerlo, cuestionó proyecto minero, tuvo muy buena difusión por la prensa, que algunos dicen que objetiva. Claro, en algunas partes cortaban, ¿no? Estuve escuchando algunas radios y en algunas partes que fuerte iban a comercial y esto y lo otro, entonces quedaba cortado lo que decía el hombre. Pero muy bien, es uno de los pocos que está, persona conocida o reconocida que está contra las mineras y la está cuestionando desde el punto de vista de la soberanía. Que es una según él, una intromisión a la soberanía uruguaya, ¿no? ¿Existe la soberanía? ¿Eh? ¿Existe la soberanía uruguaya? Bueno, no sé, había un compañero que andaba con una, no sé, Gustavo, que hizo con la, aquella constitución del país maravilloso que usted tenía. Sí, ¿la dejó en la volqueta? No, la volví a dejar en la volqueta y apareció en la puerta de mi casa de nuevo. Sí. Tiene como un imán. Sí. Así vamos que a estar próximamente... hablando. Vamos a estar hablando. Quien habla aquí es el vikingo, que como siempre llega tarde, pero llega un poquito más temprano. Nos está llegando un mensaje antes de ir también tenemos que ir a comerciales nosotros. Te voy a decir una cosa, Federico, te veo medio mal ahí de la boca, no sé. Tenés que ir a la clínica, Sebastián. Arreglarte que ahora vamos a pasar A ver, otro mensaje nos llega y dice, a Mujica le dicen Claudia Fernández. Cada vez que sale por la tele. Bueno, ustedes pueden saber lo que le puede pasar. A un pueblo, esta muchacha lo deja loco. Muy bueno el chiste. Notable. Vamos a un temita musical. Noticias internacionales. México, miles en las calles contra la violencia. Sí, increíble esto de México. Increíble, no, es sabido. Miles y miles de personas manifestándose contra la violencia. Todo el mundo dice la violencia contra el narcotráfico, pero digo, pobre México, no hay que estar al lado de Estados Unidos. Tampoco se habla de la violencia en Chiapas, que son también... cientos de campesinos escuchados sus tierras, pero hay que decir que hay que hacer un balance de esto, ¿no? El narcotráfico hace 30 años, atrás, el consumo de cocaína era mínimo en Estados Unidos. Desde que Estados Unidos interviene contra la cocaína, no sé por cuánto se ha multiplicado, por 100.000, por 200.000, por 300.000, y Estados Unidos es el país más consumidor, digo, ni hablar que la DEA es el mayor exportador. Si no, que me lo desmienta. Y ese, o sea, ¿qué hace? Primero te compro la droga, te formo el cartel y después agarro y te vendo las armas para que vos lo combatas. Y después te mando un ejército, te mando inteligencia, te mando esto. Y siempre quiere hacer dinero de Estados Unidos. Chico, para mí. Y también, según Michael Moore, desde que están los muchachos en Miami, ¿no? Aquellos que salieron corriendo en el 59. Sí, los gusanos cubanos, hay que decirlo así, gusanos cubanos. Exactamente. Los amigos del Pepe. Sigamos. Chile, ley de medios contra el pueblo. Sí, en Chile hay unas cuantas cosas para decir. En Chile van haciendo, fueron cambiando las leyes de los medios de comunicación. Primero había una televisión pública, después había una televisión abierta, y después había una televisión, universitaria también. Todas las fueron perdiendo el pueblo chileno, ¿no? En esta democracia chilena, oh, qué buena que es. La que imita, la que quiere, ama a Astori. Astori ama la democracia chilena, es el ejemplo para él. Y bueno, y ahora se van a quedar sin ninguna televisión. Si no pagas, no tenés televisión. Hay una ley de medio ahí que sacaron que prácticamente no vas a poder mirar ningún canal si no pagas. Está en discusión eso, pero está casi ahí puesto, ¿no? De cualquier manera, los compañeros chilenos que entiendan más, mándennos bien la información, así la podemos desplazar más. Lo otro. Ya van 3 semanas de los comuneros mapuche en lucha, en huelga de hambre, y los familiares piden por favor que se atienda la situación de esta persona. Tampoco la prensa objetiva vemos que hable de estas cosas, ¿no? De los comuneros mapuche presos, cómo son apaleados, cómo se repiten, cómo son sacados sus tierras. Y lo que pasa es que tienen que hablar de los goles que metió tal cuadro, sí, tal sí, otro. Sí, fulano de tal o mengano de tal. Lamentable. Pero bueno, acá seguiremos insistiendo sobre estas cosas. Argentina, Rosario, Salud Nieta 103. Sí, Salud, y realmente qué alegría nos produce saber que en Argentina... ayer estábamos mirando un boxeo y tenía la bandera argentina y el boxeador tenía el nombre de Cristina y abajo sí el nombre de Kirchner. Se va ganando a los argentinos poco a poco. Las abuelas recuperaron a la nieta 103. Acá no se quiera podemos meter preso a... Tenemos 300 torturadores con los nombres acá de ellos, ¿viste? Que me contaminan el bolso. Veo a uno casi todos los días en mi barrio pasearse. No, es un señor. Es el esposo de la directora, le dicen así, ¿no? Va de traje. La esposa, no, generalmente anda deportivo, verde, porque se ve que le quedó un color verde. Otra en Argentina también soltaron a unos jóvenes en La Rioja que habían sido detenidos por oposición a la minera. Los soltaron, conseguir la libertad y han frenado un poco la minera. Hay que prestar. Y otra de Argentina también es el conjunto de partidos de izquierda, verdaderos de izquierda, que se están uniendo en diferentes movimientos, pequeños grupos, un poco quizás como debería estar pasando acá en Uruguay, como está pasando con algunos grupos que se empiezan a unir, pero ya apuntando hacia las elecciones, y pensando en un programa que no sea solo hacia las elecciones. Eso lo estamos haciendo muy de cerca, porque nos parece que es muy importante que por fin el pueblo argentino despierte y cree un partido que lo conduzca a la liberación nacional y socialismo. Brasil, se horrorizan de la masacre. Sí, esto es otra cosa que también, qué ironía, ¿no? Se horrorizan de la masacre, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo. Estamos totalmente horrorizados nosotros también de esta masacre que pasó en Brasil, pero la prensa objetiva, que acá hay que decir que es bien amarilla, que pasó esto en todos los canales y mostraba la cara del muchacho que mató y todo lo otro, no pasa que en la Amazonia hay tribus enteras desapareciendo, que las matan a tiro para plantar árboles, para hacer represas, etcétera, etcétera. Esas cosas no las dicen y no pasan que en la favela mueren gurises por la droga todos los días acribillados y baleados por un sistema capitalista al cual la guerrillera también, amiga del Pepe, va a seguir afirmando, porque no va a cambiar absolutamente nada. Yo la otra vez en la Biblioteca Anarquista del Cerro, pasaron un video, sí, y hablaban sobre, en Brasil, de las favelas y todas esas cosas, y las armas, los fabricantes estaban o en Suiza o en Estados Unidos. Claro. Sí, nada, Brasil no va a estar. Eso es encantado. Sigamos. Colombia, jóvenes marcan el camino. Salud. A ver, tengo una información. Mirá esto. En el liceo, no voy a decir el nombre de quien me manda esto. En el liceo 40, ayer estuvieron los milicos. Atraparon a 6. Habían 5 patrulleros y nos hicieron salir a todos antes. No sabemos si los que atraparon eran delincuentes consumiendo un asalto o eran simples jóvenes que estaban mirando líneas o algo. A veces hay algún gurí que está zarpado y que zafa. Te agradecemos por la información. Tengo una cosita para ustedes, si quieren, tienen tiempo de venirse, le traje unas cositas, pasen por aquí. Y muchas gracias a todos los amigos que se están comunicando. También nos mandó hace un ratito un mensaje Jorge y nos saludó. Sigamos. Colombia, jóvenes marcan el camino. Esto, vecino, vecina, si usted puede también entrar por internet, esto es una alegría que nos causa ver a miles y miles y miles de jóvenes en todas las provincias de Colombia manifestándose contra la ley estudiantil. Una Colombia en donde, por decir, ahí te matan, los jóvenes marcando el camino y manifestándose. Bueno, ahora sí estamos contentos, llevamos los bizcochos. No por la presencia del compañero que acaba de llegar. Un saludo, acaba de entrar Yuri, trabajador del gas. Muy contento con esto de Colombia, ejemplo a seguir en el mundo y ejemplo a seguir en Uruguay, que nos meten leyes contra la educación, y en el mundo, en Inglaterra, en Francia, todos los países se han levantado, menos acá, que un grupito de estudiantes muy chiquito fue el que se manifestó y nada más. Pero hay que ver en Colombia las imágenes, se las recomiendo. Y un saludo, por supuesto, al pueblo colombiano, ¿no? Honduras, represión a docentes. Tremendo. Cómo la educación siempre marca el camino, y para los que no decían que hablamos poco de educación, ve cómo a nosotros siempre nos interesa este tema. Entrá, compañero, que nos mandaste el mensaje, leer las páginas de información que hay sobre Honduras, información verídica, ¿no? De la red morazánica de prensa o algo así, o de difusión, que te vas a enterar bien. Están apuntando a destruir a los docentes, a los maestros, profesores, ¿no? Régimen. ¿Por qué? Porque son los que tienen la capacidad de enseñar, ¿no? Están tratando de destruirlos, de cortarles la lucha, de deprimirlos, de que dejen de luchar, porque son los que están marcando el camino. Pero por suerte hay una gran poblada allí, ¿no? Hay el pueblo en la calle en Honduras contra esta dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Y nunca escuchamos, vuelvo a reiterar, aunque sea pesado, a la prensa objetiva hablar de Honduras. Costa Rica, chau sapo dorado. Sí, alguno dirá, qué poca, qué me vas a informar, Luis, pero digo, en Costa Rica, una fauna hermosa como en todo el mundo, pero en estos países tropicales, una fauna muy hermosa, hay un sapo dorado, bien amarillo, bien dorado. Bueno, había, no hay más, la contaminación barrió con una, es como que mañana barran con la flor del ceibo acá. Más o menos, calculenle. Esos son los beneficios del capitalismo. Cosa que, otra vez, la prensa objetiva no informa. ¿Qué pasa? Tienen que hablar de los goles y... Opa. Bueno, los boxeadores que... Bueno, dicen que los que agarraron en el 1840 estarían vendiendo drogas. Bueno, si fue así, estuvieron bárbaros. Habría que ver bien después la información, ¿no? Candidata Manigat denuncia fraude. Sí, esto de Haití es increíble, ¿no? El pueblo haitiano muriéndose de hambre. La candidata, que no dijo que anteriormente había habido fraude, ahora como perdió dice que hubo fraude. Esto sí lo pasó la prensa objetiva. Lo que tenemos que decir de Haití es muy importante. También le recomiendo al que pueda entrar y leer algo sobre lo que dijo Bruno Rodríguez, representante de Cuba en la ONU. Que le dio una lección a todos los otros serviles al imperio de lo que hay que hacer en Haití, y con ejemplos se la dio, ¿no? Dijo todos los médicos cubanos, enfermeros que tienen Cuba en Haití, todo lo que ha hecho Cuba por Haití, sin poner una sola arma. Ejemplo imitar. Lamentablemente acá en Uruguay seguimos mandando soldados, fue hace unos días, salió una delegación de soldados otra vez, y fueron algunos trabajadores de OCE a hacerse un pesito. En contrato de 8 o 9 meses lo tenemos así, firme, creyendo que van a salvar al pueblo haitiano. Pobrecitos. Nicaragua, yanqui enojado. Sí, tenés que ver la cara del embajador yanqui, enojadísimo porque los periodistas, claro, sandinistas, le preguntaban, lo apuraron con preguntas, y el hombre se enojó, le dijo, usted no es periodista, usted es un sandinista. Opa. Si sos sandinista no puede ser periodista. Es como acá. No era el objetivo. Por ejemplo, si yo que soy de la Asamblea Popular, no puedo ser periodista. No soy periodista. Yo hablo. Por ahora me dejan hablar. Pero no soy periodista. Pero algún día le vamos a preguntar alguna cosa a algún yanqui de esto, a ver qué nos pregunta. Si nos dejan, ¿no? Bolivia, estrechan lazos y negocios con Venezuela. Sí, unas cuantas buenas Bolivia, ¿no? Ha hecho unos acuerdos importantes. Sobre energía, sobre tecnología con Venezuela, pero además está casi a punto de llegar a un acuerdo con Chile por la salida al mar, lo que es muy bueno. La única que se está discutiendo es la parte de la soberanía, que no le daría soberanía en ese territorio, pero sí le dejaría salir al mar. Y de cualquier manera sería un avance muy importante. Ecuador, expulsan embajadora. Sí, en Ecuador tenemos... Sí. No sé si esas llamadas para sacar al aire. Bueno, sigamos nosotros de mientras. En Ecuador expulsan a la embajadora Heather Hodge, o algo así, no sé cómo se dice. ¿Por qué la expulsó Correa, la embajadora? La expulsó porque se entrometió en los asuntos nacionales. De Ecuador, claro, asunto nacional de Ecuador. Sí, tenemos una llamadita al aire, a ver. ¿Con quién tengo el gusto de estar escuchando? Hola. Hola. Sí. ¿Sabés quién soy? ¿Eh? ¿Sabés quién soy? No, decime. El que mandó el... Ah, sí, Walter. Tata. ¿Qué tal? Sí. Mirá, todo lo que te mandó él es verdad. El día anterior tuvimos una reunión. Nos mandaron a buscar a los profesores a las 6:30 de la tarde. Sí. Los profesores salen corriendo con el milico a correr los chorros. Sí. Tajearon a un gurí en un pómulo de la de la cara, saltaron para dentro del liceo, no lo dejan en la mejilla, ¿verdad? Sí. Y no lo dejan arrimar a la orilla del cosa porque lo pasan para adentro. Uh-huh. Y es todo por la droga. Seguro, bueno, está bueno. Ya se ha hecho eso, la policía. Y bueno, están para eso, para justamente la verdad que están para eso. Y está, muy bueno, Walter. Después si puedes darte una vueltita que tenemos alguna cosita. Tuvimos una reunión larga en el liceo. Bueno, después eso lo vemos ahí, ¿está? Estamos. Dale, muchas gracias por la información. Estamos, si no vamos al liceo y hablás ahí con la... Estaría bueno. ¿Está? Bueno, bárbaro. Vamos, chao. Muchas gracias, Walter. Chao. Sigamos, tenemos un mensaje acá, nos mandó Manuel, que nos está escuchando, que viene muy buena la... Y que está escuchando desayado, mi buen compañero. Vamos arriba. ¿Ecuador terminó? Ah, no, Ecuador no terminamos. Escucharon a la embajadora de Ecuador, y por supuesto Estados Unidos tomó la misma represalia y echó al embajador de Ecuador en Estados Unidos. Hay que decir que Bolivia también se había expulsado a la embajadora de Estados Unidos en Bolivia y que también Estados Unidos tomó el represalia y lo echó. Correa se apoya en cables de Wikileaks para escuchar a esta embajadora que se había entrometido en los asuntos de la policía, puso que la policía era corrupta en Ecuador, un montón de cosas así. De cualquier manera, acá en el Uruguay, el embajador de... Pedirle al compañero que cierre la puerta, porque está entra todo el humo, el tabaco, y daña los equipos. Ahí está. Muchas gracias. Y esto es informar. Esto es veracidad. Estamos contra el tabaco también acá. Sí, yo también. Bueno, me perdí. Sigamos. Perú, elecciones. Humala, el menos peor. Sí, en Perú tenemos varias. Elecciones que hay hoy. 20 millones de peruanos van a las elecciones. Ya Ollanta Humala es un ex militar, es lo menos peor. Para comparar, les puedo decir que es parecido, es un poquito más malo que Tabaré Vázquez, así que imagínense, imagínense cómo está Perú en el horno. Imagínense. Bueno, después está la hija Fujimori, Keiko Fujimori, que lo primero que va a hacer es ir a visitar al padre, que lo va a sacar de la cana. Bueno, está. Y trae toda la plata que le confiscaron en Suecia y todo eso, yo qué sé, en Suiza. Bueno, está en el horno Perú, pero la felicitación en Perú es lo siguiente, que en la minera Tía María, en Islay, pueblo de Islay, en Arequipa, una cantidad de heridos, muchos muertos. 3 muertos en la última manifestación, pero miles y miles y miles de personas manifestándose contra esta minera Tía María, que le pusieron nombre Mala María, bueno, de otras cosas no se pueden decir al aire. El gobierno peruano revocó la aprobación de la minera y por ahora van a poder seguir plantando lo que no hay acá, zanahoria, papa, cebolla, que decíamos anteriormente que el gobierno progresista no tenía. Sigamos. Cuba, libertad para los 5, todos el lunes apoyando a la isla. Sí, yo no tengo bien información acá, pero después la pasaremos. Yo tengo. Muy bien, después la pasaremos. Ni qué hablar, si no lo tiene Federico, ¿quién lo va? ¿Quién estuvo ahí? Federico. Si no estuvo Federico, ¿quién va a estar? Nadie más. Bueno, el martes 12, lunes 12, ¿no? Martes 12 de abril, perdón. Martes 12 de abril, todo apoyando a la isla y... por supuesto al pueblo cubano, ¿no? Y otra desastrosa, Estados Unidos juega libre al terrorista más grande, Posada Carriles, bien como para tomarle pueblo a Cuba, ¿no? ¿Qué dirá, qué dicen los demócratas uruguayos de esto? Del terrorista Posada Carriles que puso bomba. Seguramente después venga, visite y se entreviste con los legisladores uruguayos Posada Carriles que lo encontraron sin ningún tipo de responsabilidad en sus actos, y cometió terrorismo, un montón de cosas contra la humanidad ha hecho. Por supuesto, por Venezuela, Perú, Bolivia, Venezuela, no puede pasar por Perú, sí. No puede pasar porque queda detenido. Bueno, creo que estamos La información es el martes 12 de abril, sí, a la hora 19:30, en Facultad de Psicología, que es en Tristán Narvaja, entre Uruguay y Paysandú. 50 años de Playa Girón, primera victoria sobre el imperialismo. Lo invitamos y queremos contar con su presencia. Convocan CONOSUR, FEU, AFUR, CEUP. Habla la embajadora de Cuba, el decano de Psicología, delegados de CONOSUR, FEU, AFUR y CEUP. Y se exhibirá el video Las razones de Cuba, los peones del imperio. Muy bien. En este acto de solidaridad con Cuba y con los países del ALBA, va a ser muy importante que usted esté junto a nosotros. Saludo atentamente CONOSUR y demás convocantes. Y la fuente de la información es http://postaporteña.blogspot.com. Ojo con los gremlins que están sueltos. ¿Vamos un corte? Vamos a... Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Libia, ¿qué hacer? Libia, ¿qué hace? ¿Qué hacemos con Libia? Dicen, se preguntan los gringos. Le metemos, le pusimos aviones, lo hicimos un cerco ahí, lo matamos bombazo, en vez de retroceder avanzaron, lo tienen casi contra la mar, los empujan y los soplan y se caen al mar los rebeldes. Y el otro problema que tienen, que es los rebeldes, que se llaman rebeldes ellos, ¿no? Hay algunos que son agentes de la CIA, otros que son agentes del FBI, otros que son agentes del Mossad, otros que son agentes del servicio de inglés, otros que son agentes del servicio francés, otros que son agentes del servicio italiano, y después otros que son no sé qué, y otros que parece son de Bin Laden también, porque ahora resurgió Bin Laden de nuevo. No lo muere nunca, Bin Laden es culpa de la tiene Bin Laden. Claro, entonces dicen, pucha, no nos pueden unir, estoy loco, y nos va a derrotar Gaddafi. Bueno, ya se sabe que en una guerra así normal no lo van a derrotar a Gaddafi. La única manera de derrotar a Gaddafi es con Gaddafi lo que está haciendo la CIA, que tratando de... Acá tenemos compañeros. Habilitó para ir a un plan de asesinato que lo asesinen. Bueno, en eso están los americanos. Por el premio Nobel de la Paz habilitó a la CIA que puedan planear ataques. Yo digo la madre de María Teresa Calcuta, que murió, que era el premio Nobel del terrorismo, porque siete del premio Nobel de la Paz, Obama, que manda diciendo, está habilitado a matar gente. No entiendo nada. Bueno, Libia, y lo otro que ya se sabe que en Libia lo que no es tanto por el petróleo, por lo que van, sino por el agua. Es Libia y Egipto tienen en toda esa zona muy extensa, son los únicos que tienen agua potable dulce, así que el objetivo le está bravo para Gaddafi, pero está, veremos. Japón, Fukushima sigue mal. Sí, Fukushima sigue mal, y todavía otro terremoto un poco más al norte. Lo que no se dice es que toneladas y toneladas de agua radiactiva están yendo al mar, ya están haciendo peces con cuatro cabezas, lo que sea. Esto es un poco impresionante. La contaminación está llegando, ya ha llegado a casi el Ecuador, la nube esa que anda en la vuelta. Hay un tremenda mugre de todo lo que barrió la ola, nadando por el Atlántico, por el Pacífico, perdón. Y bueno, lo que no se dice es que no pueden parar, no la pueden parar, no hay ninguna manera parar lo que está pasando en el reactor, y no saben qué hacer. Y recién ahora va a tomar carta en el asunto el Estado japonés, porque eso era una empresa privada y lo que se está haciendo cargo era empresa privada. O sea que una empresa privada está jugando con la salud del mundo. Es importantísimo. No, la prensa objetiva no lo dice así, dice que... Un accidente. Tecom o algo así, tuvo un accidente y está haciendo todo lo posible por solucionarlo. Sigamos. Compañero. Estados Unidos, llaman de genocida al legislador israelí. Sí, esto es notable. En Estados Unidos llaman a un legislador israelí, ahí en la conferencia vienen varios jóvenes y le llaman genocida, asesino, terrorista, todo. Te imaginas lo que hice eso, cómo lo sacaron, ¿no? Del copo y lo metieron preso unos días ahí, un ratito. Lo otro, aberrante, Estados Unidos deja libre a Posadas Carriles, un terrorista. Y lo otro, increíble, Estados Unidos se reunió en el Senado para discutir el tema del clima, etcétera, etcétera, y no reconoce que haya cambio climático en el mundo. Para Estados Unidos estamos viviendo igual que en el 60, en el 50, el clima está igual. Notable, los senadores de Estados Unidos, se ve que tenían un mercazo barro, tanto con las líneas de cocaína que traen de otro lado, estaban todos refalopeados, déjense bromar. Muchachos, sigamos arriba. Grecia, huelga de hambre de trabajadores de TV. Avanza el programa y me empiezo a poner mal. Por suerte acá en Grecia están luchando, huelga, están haciendo una huelga de hambre los trabajadores de la televisión y de la prensa en Grecia. No hemos escuchado a la APU solidarizarse con los periodistas griegos. ¿Usted lo ha escuchado? Hace muchísimos años no lo escucho. Sí, no existe la APU. Para sacarte plata, sí. Sí, sigamos. Portugal, ¿rescate o Titanic? Sí, más bien Titanic, porque le pidió rescate, o sea, lo llevaron a que pida rescate al FMI, a Inglaterra y todo lo otro. Bueno, Portugal, y ya fue el FMI y le dijo, bueno, lo que le puso acá fue privatización, y de este otro lado le dijo dinero. No sé cuántas va a tener que privatizar Portugal para tratar de salvarse un poquito, y por supuesto ajuste fiscal, ¿no? Suba de todas las cosas y recorte los salarios. 800.000 portugueses ya quedan para fuera del Estado, y también 800.000 me quedó en Estados Unidos, 800.000 empleados públicos de Estados Unidos quedaron esta semana sin trabajo. Es el país ejemplo del mundo. Gaza, otro ataque. Esto sí es lamentable. El país genocida llamado de Israel vuelve a atacar a Gaza, y lo importante es que ya sale la segunda flotilla de la libertad rumbo a Gaza, la cual estamos apoyando desde acá y la cual hemos hecho algunos contactos, estamos esperando recibir respuesta, y bueno, nos vamos, así que vamos a ir en el barco, pero por lo menos acá vamos a estar empujando un poquito más ese barco, porque es imposible que vaya alguien de acá, pero lo vamos a estar apoyando, abriendo y pasando todos los domingos lo que está sucediendo en estos barcos de la flotilla de la libertad, que van a romper el bloqueo a Gaza. ¿Algo más tenemos, compañero? Sudán, protesta contra el Estado genocida israelí. Ah, sí, bueno, en Sudán, como los israelíes no tienen nada que hacer, se quedan aburridos, un helicóptero sionista, esto, genocida, pasaron por Sudán, había un jeep, placa, te encajaron un misil, mataron como 8 o 9 personas, porque los que estaban en el jeep, otros, ganaron en la vuelta, lo volaron, y bueno, Sudán ahora está protestando contra esto, me parece la menos bolilla que... Yemen, en pie de guerra. Sí, Yemen es tremendo, el pueblo como está luchando, la represión que hay, le tiran tiros de todos lados, los matan como a moja. El otro día habían como más de 15 francotiradores en la azotea, se calcula que murieron 40 personas y hay más de 150 heridos. Sin embargo, Estados Unidos está de acuerdo con este gobierno, entonces lo deja y no lo invade como a Gaddafi. Se ve que en Yemen este hombre tiene razón de matar a la gente. Y en Libia, Gaddafi no tiene razón. No, Egipto, Estados Unidos espiando. Sí, los hermanos musulmanes se empiezan a despertar. Estos son peligrosos. Peligrosos para los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Dicen de haber encontrado varios agentes de la CIA interviniendo en Egipto. Y bueno, por supuesto ya lo echaron. Y parece que hay uno que falta. Un agente de esto no lo encuentra. Claro, Estados Unidos no dice que tienen, ¿no? Pero aparentemente se ve que se lo van a bajar. ¿Algo más? Bahrein, ocupado por Arabia Saudita. Exactamente, Bahrein, que bien te salió, ¿eh? Estás aprendiendo árabe. Bahrein está ocupado por Arabia Saudita. Nadie, parece que nadie se enteró. Yo me acuerdo cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Invadió Kuwait, estaban pasando el primer camión y ya hundido. Y acá invadió Bahrein, se queda con todo y no pasa nada. Así está el mundo, amigo, dijo el fascista de Canal 10. Nos vamos, lo voy a decir en hebreo, me van a mandar. No, pero nadie se da cuenta. En homenaje a ese señor, le vamos a pasar de Víctor Heredia a aquellos soldaditos. Bueno, regresamos, acá estamos en ¿Qué tal, amigos? Un programa que va de 9 a 12 todos los domingos por la 96.7 Corsaria FM. Se pueden comunicar con nosotros al 2320-5004, 2320-5004, y pueden escribirnos a quetalamigos.radio@gmail.com y nuestra página www.quetalamigos.tk. Bueno, le doy paso al compañero Luis, estamos con una entrevista. Sí, estamos con el estudio a full. Tenemos desde jóvenes estudiantes, de jóvenes trabajadores, de jóvenes que no sabemos qué hacen, algún veterano trabajador y una compañera de fierro, de los jubilados que nos vino a visitar, como siempre. De estos jubilados que tienen un triunfo tremendo y que le vamos a dar una pequeña noticia. En breve, muy en breve, la audición de los jubilados por Corsaria FM, muy en breve. Ya nos estuvieron diciendo los compañeros ahí que están a full, ahí están metiendo. Esperemos que hayan hecho algo esta semana. Y bueno, y mientras tanto, pueden comunicarse al 2403-6559, 2403-6559, para hablar con la coordinadora de jubilados en el horario de 10 a 16:30. Y hablan con Mario Trapani o con Héctor Morales. Esto es en Jackson 1409. ¿Y en la zona? 2403-6559. Y en la zona tenemos al amigo Enrique de León al 2320-1591. Sí. Enrique de León, 2320-1591. Para pelear por todas las justas reivindicaciones que piden los compañeros, que también están convocando para la marcha del 13 y para el acto del 1 de mayo, en la Plaza 1 de mayo, con los gremios clasistas y todos los que quieren luchar por un mundo mejor y no los que quieren irse a cantar murga y esas cosas, falsedades. Claro, algunos ganan 70, 80 mil pesos por menos, van a estar contentos. Bueno, tenemos a Yuri. Estamos a full. Acaba de caer Barros Pong. Venimos un poquito atrasado, Carlito, así que aguantar un cachito. Estamos con el compañero Yuri. ¿Cómo era tu apellido, Yuri? Pérez. Yuri Pérez. El ruso, le dice. En esta parte que el pueblo opina, trabajador del gas, bueno, que tuvieron una charla los otros días allí en el sindicato del gas sobre los gremios clasistas. Contale un poquito ahí cómo estuvo eso. Sí, en síntesis, nosotros los trabajadores de la rama de Supergas, ante la inquietud del conjunto de los trabajadores que veníamos de un largo conflicto, ¿no?, de más de 20 días por el tema del Consejo Salario, y que en la medida de ese conflicto fuimos tratando de acercarnos y conversar y tener entre todos una especie de intercambio de cuáles son los intereses de los trabajadores y lo que nos iba dejando la relación patronal-trabajadores, Consejo de Salario a través del Ministerio. Los trabajadores no son tontos y se dieron cuenta de que en la mesa eran dos contra uno, ¿no? Que a pesar de que por ahí se dice que si bien hicimos un logro en cuanto a la reducción de la jornada, que estratégicamente para el señor Raúl Sendí fue bajarla a 4 por semana y no de 6 como pedíamos nosotros. Ajá. Por razones de salud y condiciones de trabajo, porque si no se le venía el malón arriba, ¿no? Sí, bueno. Hay que ver que atrás de esto tenemos compañeros de Lancas que se están también organizando, ya vienen organizado con su trayectoria, pero tal vez no se le haya dado las condiciones como nosotros logramos en su momento de meterlo de las 6 horas a través de un proyecto que viene de la época del doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Uh-huh. Que también había arrancado. Con todo eso nosotros generamos una discusión los compañeros empezaron a comprender de que tanto el gobierno como el ministerio no apunta a solucionar el problema de los trabajadores, sino de estar del lado de las patronales, se generó esta charla-debate, en principio, para hablar un poco sobre lo que es el movimiento sindical, su trayectoria y su perspectiva. Fue muy rico, participaron, tal vez no la cantidad de compañeros comprometidos, éramos alrededor de 8, pero hay que ver que veníamos desgastados, el compañero con muchos problemas económicos, una situación muy particular en la rama. Y en concreto y en síntesis, lo que sacamos es que acá la idea va a seguir tratar de juntarnos más, de entrar a mirar para afuera lo que es el resto de los gremios, como por ejemplo una de las cosas que nosotros estamos viendo, la situación de los trabajadores de las tiendas, de los supermercados. Ayer me enteré que, esto lo tendría que chequear, ¿no?, que en Adria le ofrecieron un paquete más de fideo y un 1%. No sé, eso me lo dijo un trabajador, habría que chequearlo, ¿no? Juli, porque realmente no tenemos mucho tiempo. Sí, sí. Por suerte, porque estamos llenos de compañeros y queremos a todos darle espacio. Ustedes como gremio, ¿están convocando para la marcha el 13? Estamos convocando para la marcha el 13 y para el acto del 1 de mayo. ¿Como gremio de trabajadores del sindicato del gas? Sí, a través de los compañeros de la Asamblea Popular y del gremio de trabajadores de Río Gas. Uh-huh. En la representatividad de lo que son un conjunto de compañeros que no, si bien no responden a la Asamblea Popular, uh-huh, están con nosotros ahí, están de acuerdo con la plataforma que planteamos. Uh-huh. Hay que recalcar, te voy a recalcar por las dudas si vos no lo tenés muy en claro, uh-huh, que no es una marcha de la Asamblea Popular, ¿no? Sí, sí, sí. Es una marcha de todos los gremios, porque a veces, hay que decirlo bien porque a veces algunos se confunden. Es una marcha de todos los gremios, clasista, coordinadora de jubilados, estudiantes. Usted, ama de casa, quiere reclamar porque está caro el fideo, la papa, no hay papa. La papa que está comiendo Argentina, ya no veo que viene chilena y no sé qué otras cosas más. Usted quiere ir a reclamar, hágase un carterito, vaya, no importa de quién sea. Pues es blanca, colorada, frente amplista, independiente, mormona, judía, lo que sea, vaya y reclame, porque usted tiene derecho a reclamar, y a eso nos vamos a juntar, y a eso estamos llamando, a que todo el pueblo esté unido, nos podamos encontrar en la calle reclamando, y desde abajo hacer las cosas, organizarnos y luchar por un país mejor. Y la Asamblea Popular, en medio de ese mar de pueblo, festejará sus 5 años de vida, y es un convocante más de esta marcha. Pero me hablabas del 1 de mayo. Sí, sí. Hacia lo que es el 1 de mayo se dio una discusión ahí con los compañeros, uh-huh, en la cual intercambiamos. En principio, indudablemente, habían unos compañeros que no comprendían, ¿no? Uh-huh. Se planteaba lo que era el radicalismo y lo que es salir a protestar pacíficamente, como plantea el gobierno. Uh-huh. Capaz que pongan trenes para llevar a alguno a las piedras, es que va a ser, ¿no? Sí. No tengo ni idea. Sí, no sé, creo que lo van a hacer en una casilla ante él, porque así desborda la gente. Ahí está. Y nosotros acá tenemos nuestro lugar, y nuestro movimiento como trabajador, y vamos a participar, y vamos a convocar a la totalidad de la rama al acto de los trabajadores. Le voy a dar una novedad así, absoluta. Uh-huh. Me acaban de llegar un mensaje, acá lo tengo fresquito, de los compañeros de la Asamblea Popular de la zona acá de Colón, y eso, ómnibus, ya está confirmado. Bien. Para toda la zona. Tienen que ir anotándose con tiempo, después vamos a pasar algún teléfono, algún celular o algo que nos manden. Anotándose con tiempo, porque seguramente tenga que salir más de uno, ¿no? La otra vez para el acto del 26 de marzo fue casi lleno, esta vez deberá ir, supongamos que lleno. Y otra cosa más, le doy otra novedad más. La presencia de Walter Hugo en los controles no va a estar. Va a estar este compañero Angeloni y la barra esté transmitiendo Nicolás, Walter Hugo, toda la gente desde la Plaza 1 de Mayo, transmitiendo en directo con reportaje, bueno, toda la movida ahí, cerca del carro de los chorizos para Walter Hugo, por supuesto. Y bueno, y ese tipo de cosas. Juli, se ríe siempre que me tiene un bocadillo para distender. para por último, sí, preguntar algo, digo, sobre conflicto, sobre lo... Sobre conflicto todavía falta la parte de lo que es flete y distribución, que está ahí en la mesa, que se resolvería esta semana, y quedaría seguir la lucha. Para acá se comenzó y se termina una etapa, falta seguir por reclamo de las 6 horas y por mejores condiciones de trabajo dentro de la planta, y el tema de la tercerización, que ahora con la implementación de más turnos tenemos gente tercerizada, y vamos a ver en qué situación damos la lucha con los compañeros. Pero en resumen se podría decir que en los últimos años que venían todos los trabajadores muy golpeados, en especial ustedes, me acuerdo el último conflicto que habían tenido en invierno, había sido un conflicto donde la prensa salió con todo a castigar a los trabajadores, pero se podría decir que en resumen fue no cayeron en un desgaste tan rápido de repente por ahí como se los quiso hacer caer, uh-huh, y tuvieron resultados bastante positivos, sobre todo la unión de gremio, ¿no? Sí. Es lo que hay que evaluar. De repente ganás un peso más, un peso menos, y perdiste el gremio, se te llamó el gremio. En este caso creemos que el gremio, por lo menos lo que lo vemos nosotros así afuera, ¿no? El gremio quedó bastante unido, por lo menos con pie de lucha. Sí, se fortaleció la base de los trabajadores, la base, sí, lo que yo quiero recargar. Después de todo esto, falta todavía la evaluación, estamos esperando que se terminen los consejos salarios, claro, y hay intenciones de llamado a elecciones nuevas, y bueno, y veremos, es otro proceso que empieza para los trabajadores. Usted también ha tenido una discrepancia grande con los representantes de Fuelli, ¿no? Ah, no, totalmente, salvo un trabajador de la lista 3, integrante de FUESI, que es el que ha ido a las mesas de los consejos de salario, la rama en la totalidad de Supergas no se siente representada por FUESI. Muy bien. Bueno, hasta acá, cortito al pie, pero bastante jugoso e interesante que fue, compañero. Va a leer acá, compañero, rapidito. Bueno, convocamos acá desde el programa también, ¿qué tal, amigos? Para el domingo 1 de mayo a las 13 horas, frente al Palacio Legislativo, en la Plaza 1 de Mayo. También cumplimos con decir que el miércoles 13 de abril habrá una marcha contra la carestía desde la explanada municipal hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso será a partir de las 18 horas. Miércoles 13 de abril, explanada municipal desde las 18 horas. 2320-5004 para comunicarse con nosotros acá en Corsaria FM 96.7, programa que va de 9 a 12 todos los domingos. Bueno, y para dedicar a los compañeros del Sindicato del Gas que han peleado, y a los compañeros de Arteba que seguramente nos están escuchando y están en conflicto, y vénganse por acá por la radio si quieren, que tienen para charlar un poquito, les vamos a dar. Vamos con la canción. Una radio comunitaria es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos, aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsar FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Un pedacito de sociedad, eso es el Libertad Colón. En agosto de 2005 colapsó. Producto del viento y de la soledad se quedó quieto, esperando ser absorbido por la mafia de la pasta base o por la burocracia del Estado. Tal vez, con suerte, engrosando los bolsillos de alguna ONG, de esas que viven gracias a los pobres. Se hizo cargo una radio comunitaria, espacio social que asume el rol histórico que en su momento llenaron los ateneos y comités de base, hoy absorbidos por la burocracia de los comunales municipales. Corsaria FM no inventó nada. Levantó las banderas históricas de la autogestión y la acción directa. Nuestros maestros y guías no son antropólogos o sociólogos dinamarqueses o los grupos de la vanguardia europea. Fueron y son las vecinas y vecinos que en los 70 aguantaron con dignidad a la dictadura militar, los que en los 80 levantaron el proyecto de la izquierda y dejaron la vida por él, el que hablaba de reforma agraria, el que exigía el desmantelamiento del aparato represivo. Esos vecinos que sin pedirle permiso a nadie construían paradas para el ómnibus, hacían canchitas de fútbol para los pibes del barrio, policlínicas, hacían el barrio, lo transformaban como acto de militancia poniendo el pellejo delante de sus ideas. De esos queridos compañeros y compañeras es que aprendimos y a los que humildemente invitamos a este proyecto social que es el Libertad Colón, para que se hagan socios, para que participen, para que nos ayuden a cambiar el club, para que podamos cambiar el barrio. Sabemos que la situación no es fácil, el momento histórico es complejo y que se caracteriza por un descreimiento galopante en el trabajo colectivo. Pero también sabemos que nuestro rol es el de luchar con dignidad para construir entre todos una mejor sociedad. Para todos todo, para nosotros nada. Salud, vecinos. Es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos, aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsair FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Permiso, agarro la... Todo tiene que ver con todo. ...2320-5004... para comunicarse con la radio. Muy bien. Estamos en Corsaria 96.7... salimos todos los domingos de 9 a 12 aproximadamente, y se pueden comunicar por nosotros a quetalamigos.radio@gmail.com... y nuestra página, donde hay artículos que hemos colgado, donde están las grabaciones de los programas, donde están nuestras mejores fotos. www.quetalamigos.tk www.quetalamigos.tk. Le mandamos un saludo al amigo Walter Salmillo, que ya se comunicó y siempre escucha el programa. Bueno, le doy pasaje a Luis. Ahora estamos con Carlos Víctor Barros Pons, de la Asamblea del Callejón. Muy bien, Carlito ya está otra, unas cuantas veces acá. La última vez que estuvimos hablando de la universidad, ¿no? Estuvimos hablando, sí, de las universidades privadas. Exactamente. De la distribución de ondas de radio, no en esas que dicen comunitarias o piratas, sino las que tienen todo el retintín de la oficialidad y de la internacionalidad. Uh-huh. Hoy yo traigo un tema, sin perjuicio que tú después me inquiera sobre lo que te parezca. De tener presente que mañana es el Día de la Nación Charrúa, que se toma también como el Día de la Identidad Indígena. Nuestro recuerdo a lo que fue uno de los pueblos con más prensa, con más memoria en el sentir popular, por tratarse de los más aguerridos dentro de los autóctonos, de aquellos precolombinos, es decir, anteriores a la llegada de los conquistadores América, no al descubrimiento, porque esto no estaba cubierto. En lo que hoy cariñosamente denominamos el paisito, porque no solo teníamos charrúas, teníamos muchos más aborígenes. Respecto al concepto que encierra la idea de indígena, por estimar los conquistadores haber llegado a la India y al Zipango, el Japón, en Extremo Oriente, lo correcto sería referir al Día de la Identidad Aborigen o de los aborígenes. Porque decir que somos indígenas es como aceptar que seguimos con un error que tiene 509 años de antigüedad. Ese día no puede ser sino tomado por la raíz, que es aborigen, quiere decir origine en latín, disculpen. Aborigen quiere decir ab origine, al origen, los que estaban cuando se le puso al continente por denominación América, por aquello de Vespucio, ¿no? Pero hoy nos invitaron a hablar de también del próximo encuentro en el Puente General San Martín, que une a nuestro rionegrina capital de Fray Bentos con el vecino Puerto Unzué, próximo a Gualeguaychú, y a la enterriana provincia de la Mesopotamia Argentina, frente al litoral oriental. Así que yo he traído una serie de puntitos, yo te voy a dar así a ti y a la audiencia, porque siempre me hacen el honor alguno para llenarme la gola, para dejarme feliz de llamar. El primero sería ver un poco la evolución cronológica que ha tenido este tema del puente, que ha declinado en los titulares, pero que sigue más que tibio candente. Sí. El segundo, apreciar la trascendencia que ha tenido Arroyo Verde como punto de corte en la ruta a 26 kilómetros del río, en el movimiento que alcanzó una declaración legislativa de paraje histórico cultural. En tercer lugar, no sé, esa consideración peyorativa desde Uruguay y desde los capitalistas argentinos traficantes en general, de referir a la gente que dejó su tiempo, su vida y su dinero como piqueteros. Y en cuarto punto, no sé, los números por decir algo, no hablaremos sin letras ni números. La expansión que esto produjo en la conciencia social de la masa argentina. Yo he estado presente en movidas donde se dudaba si eran 130 o 140 mil los integrantes de la marea humana que avanzaban hasta la mitad del puente. Y más que nada me interesa el tema porque está muy próximo el encuentro del abrazo. En algunos vamos a viajar ya el sábado 7, pero en realidad la fecha es de un solo día y es el domingo 8 del mes entrante. Voy a darte una noticia exclusiva, esto sale en exclusividad, no lo tiene nadie, ningún canal en el mundo, nadie lo tiene. ¿Qué tal, amigo? Va a hacer un esfuerzo extraordinario y va a tratar de estar allí. Estamos ahí, pero va a estar ahí. ¿Ya se sabe quién va a ir? Bueno, Federico está con los estudios, es el mobilero de Federico, pero como está estudiando, es medio complicado. Pero capaz que viene uno que siempre cae en paracaídas. No hay paracaídas para esa persona. Lo más seguro que vaya a ir el vikingo, en representación, pero no sé, capaz, el apuntado. ¿Qué tal, amigo? Haciendo notas y, por supuesto, comunicando en directo con el programa y con Corsaria para que también la bandera de Corsaria y qué tal, amigos, estén allí en el abrazo del puente, ¿no? Creo que lo importante de esto es más su deseo de instalarse. En abril del 2006, Argentina pedirá la no instalación. En mayo, allí hay una sucesión donde prácticamente día por medio el país dedica a este tema, muchas páginas, hasta el día 12, en que en una cumbre de líderes europeos y americanos, lo voy a leer textual, los líderes de la cumbre quedaron boquiabiertos cuando Evangelina Caroso, qué Caroso, ¿no?, irrumpió con impactante bikini de lentejuelas para protestar por la construcción de las plantas de celulosa. La muchacha, también exhibo, exhibo aquí a la rueda el estado en que estaba traicionero tomada. Todos quieren esa copia. La parte exterior del foro que se alimenta, se ve ella con esto. Salió, reitero, en la tapa del diario El País. Después comienzan el día 13 los escraches ante las embajadas, salteo. El día 29, Uruguay aseguró haber cumplido con su deber de informar a Argentina. Esta fue la mentira que le hizo crecer a más de cuatro, no solo a los que llegan a presidente, la nariz, ¿sí? Después, jueces españoles, sigo de largo, julio del 2006, septiembre, Tribunal del Mercosur. Yo se los voy a dejar a ustedes. Sí. A octubre, seguimos con primeras páginas del diario El País, que a toda fotocolor, yo lo fotocopié en blanco y negro porque la maroma viene brava, nos muestran el interés que tiene en este tema, no la información. Mal, luego llegamos en noviembre, 23 de noviembre de 2006, al recurso ante la Haya, no sé si recuerdan. Sí. Disculpen, yo sé que es un poco latero, no, pero hay que ver que esto no es algo de la semana pasada. Diciembre, enero, ahí se metió Reinaldo Gargano, nunca es tarde cuando la dicha es buena, Cristina Fernández, y lo dejo por aquí, porque basta poner en internet cronología Arroyo Verde, los que tienen acceso, y los que no tienen acceso, se dan una vuelta, conocen el estudio de La Corsaria, y aquí el amigo que maneja el teclado, que veo que hoy en día está con unos ratones de película, la otra vez estaba con unos ratones de terror, con los mouse, estaba peleando, ahora lo veo con ratones de colores, seguramente nos vamos para arriba. También, bueno, van a convidarles con un mate y si traen algo para picar del otro lado. Bueno, quiero escucharte porque soy muy charleta, no el charleta famoso. Para ir cerrando un poco, porque tenemos dos espacios también cortados, medio atrasados. Nos gustaría saber cuál es la consigna o la reivindicación principal para este encuentro. Siempre viste que hay una consigna, una cuestión ahí principal. Para este encuentro de este abrazo sigue siendo el que se saca las plantas. ¿Hay algún retroceso, hay algún avance? Porque se está diciendo estos días que lo demitió Tabaré Vázquez, que Duhalde había dicho que había habido un arreglo para que anteriormente, para que Bonilla se fuera, y que como Kirchner se había enojado, sacó todo para atrás. También sabemos que se viene la instalación de Ence Portucel, ¿no? En Conchillas. Sí, yo creo que eso fue lo que mató al Zabalero. Que hay si este abrazo también es una cosa de juntar a la gente para. Y el Zabalero no sabemos qué iba a cantar cuando le pusieran eso ahí, ¿no? Se apresuró a cantar Barraca. Sí. Si en este abrazo el puente también va a estar implicado las luchas, todas las luchas por el medio ambiente que se viene llevando la gente de la Asamblea del Callejón, reivindicando desde allí todo esto, ¿no? No sé qué nos puedes decir tú ahí. Bueno, en primer lugar, repetir algo que he dicho más de una vez. Yo soy un firme simpatizante de la Asamblea del Callejón, pero creo que la voz oficial debe partir del amigo Pablo Antoria, uh-huh, o de dos o tres que tienen una continuidad y una autoridad. En lo personal, si se me cuestiona por qué vas y por qué querés que te acompañe, uh-huh, alguien de nuestra radio con un grabador o con una cámara fotográfica o filmadora, es porque entiendo que los ríos unen y no separan, que las fronteras no son una barrera que nos distancia, y los embromo, disculpe la audiencia, no soy la Real Academia, diciéndoles que frontera viene de frontis, de estar frente a frente, pero frente a frente en un abrazo, frente a frente para empujar juntos del carro, y no frente a frente para decir los de Vallés son así, los de Tacuarembó asá, claro, los de Artigas así, los de Cuaraguí asá, los de Aceguá sí, los de... No. La frontera son sociológicamente unos 30 kilómetros a cada lado de una zona gris donde se consume lo que está más barato, donde se pone el supergas que está más barato, donde se carga la nafta que está más barata. Es como un tercer país que nace entre Uruguay y Argentina, entre Uruguay y Brasil, o entre Uruguay y las aguas internacionales. Al pueblo de Gualeguaychú, humo gratis. El humo de la pastera se lo estamos dando gratis. Bueno, al pueblo argentino le estamos... Por ahora no se lo quieren cobrar. Dice que se lo lleven nomás, tranquilo. En derecho, cuando las cosas salen bien, ya viene la antigua Roma, se habla de un buen humo, ¿sí? De un buen humo. Recuerden que también, cuando Papa Vemus, dicen en la plaza, humo blanco. Es humo blanco el que sale. No todo humo es malo, es malo el humo que no se disipa sin causar daño. Y lo más curioso es que hasta el día de los abrazos, esta gente se encarga especialmente de abofetear al gentío que se reúne en la otra orilla, dándole una humareda mortal. Yo recuerdo que tenía miedo que se cayera el puente. Digo, tanta gente arriba del puente, se puede caer el puente. ¿Qué puente bárbaro habían construido? Ni que le hubiera hecho rampa a construcciones. El puente para que se caiga. ¿No? Bueno. Vamos cerrando por acá. Vamos a ir una breve canción y vamos a ver cómo lo ordenamos, porque tenemos gente por todos lados. Recordamos, sí, sí. 2320-5004 para comunicarse con nuestro programa. El teléfono de Pablo Antoria para coordinar el viaje. Ya no quedan lugares en el primer ómnibus y tenemos un ómnibus casi vacío. ¿En el segundo? 099-219-183. 099-219-183. Repito, 099-219-183, de 10 a 22 horas. Lo pueden molestar al compañero Pablo Antoria. Y acá nos deja Pons algo que prometemos atacar en próximas ediciones, que es la historia de los piqueteros. Tan denigrada la palabra piqueteros. Bueno, lavar un poquito el concepto. Nos quedamos acá con algunos artículos que nos ha dejado. Y bueno, y enseguida volvemos con más ¿Qué tal, amigos? Y vamos con el tema Caballo con un galopa. Bueno, volvemos al programa ¿Qué tal, amigos? Vamos de 9 a 12 todos los domingos. Estamos por el 2320-5004, y nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com y nuestra página www.quetalamigos.tk, www.quetalamigos.tk. Ahí están las grabaciones de programas antiguos, hemos subido muchos artículos, y bueno, están nuestras fotos. Les pedimos que no se queden con esas fotos, que vendrán mejores, y no son realmente prueba de nuestra realidad. ¿Alguna información? Bueno, el primero de mayo nos encontramos frente al Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo. Convoca Coordinadora de Trabajadores y Estudiantes Clasistas, también convoca la Coordinadora de Jubilados, porque los jubilados son trabajadores también. Así que primero de mayo, domingo, 13 horas, en la Plaza Primero de Mayo, frente al Palacio Legislativo. Por ahí tenemos otro tema, que vamos a hincarle un poquito el diente y a informarnos mejor en próximas ediciones, que es la gente desaparecida que hay año a año en nuestro país. Estamos haciendo, le voy a cortar un segundito, sí. Estamos haciendo una investigación seria sobre drogas y consumo, donde estamos recogiendo material desde que hemos sacado de las páginas de Interpol, tenemos hasta algunos informes de la DEA, nos hemos bajado, y estamos recogiendo información de todos lados, pero vamos a tratar de hacer unos espacios desde aquella guerra del opio, para desenmascarar un poco la droga en lo que es el sistema capitalista, como ha sido usado contra siempre los hijos de los trabajadores. Y otra de las investigaciones que vamos a empezar a hacer, que lo trajo con el amigo Pons, que puede tener seguramente que ver en muchos casos, no sé si sí, disculpen, me gustaría que alguno de ustedes fuera conmigo a San José, porque no es leer lo que sale en la gran prensa, claro. Es ver cuál es la cosa que está detrás, como dicen, la parte hundida del iceberg, o no lo simulado, sino lo disimulado, que siempre lo hay atrás de estos casos. Por ejemplo, este caso, bueno, acá dice, digamos, el papelito que nos dan. ¿Viste a Nadia Cachés? Bueno, tiene 20 años, 1,65 de altura, pelo castaño, claro, ojos celestes. Desapareció el lunes 13 cuando viajaba de Santa Lucía a la ciudad de Canelones por ruta 11 Y bueno, iba en bicicleta y se estima que fue alrededor de las 17:30 horas. Otra información, el miércoles 13, sí, señor, en la explanada de la Intendencia, hora 18, marcha contra la carestía. Ahora después cuando llegue el espacio del Fede, que lo sacamos un poquito para atrás, pobre Fede, lo sacamos para atrás o tiramos al piso. Está tirado, no, no, pero está bien, va a estar en el espacio de él, como siempre, que no puede faltar, pero se lo estamos recordando a la gente. Pero ahora estamos en el espacio de... todo tiene que ver todo, con todo. Todo tiene que ver con todo y vamos llegando, ¿no? ¿Cómo a partir de esto? Miércoles 13, hora 18, explanada de la Intendencia, marcha contra la carestía. Y bueno, la marcha va a ir hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Uh-huh. También comunicar que ya está calentito, está al salir el Artigas Fue número 9, uh-huh. Es del mes de abril, rumbo al primero de mayo. Nos los dejó la agrupación Jorge Briceño, que es de la Asamblea Popular acá de la zona, así que a los muchachos de la Asamblea Popular, muchas gracias por dejarnos esto. Dice Boletín de Agrupación Zona Norte, felices de nosotros que hemos sabido conservar el ardor primero de la revolución, ahora es tiempo de organización. Siempre con frases artiguistas esta gente, ¿no? Correcto. En un año profundamente artiguista no festejamos el bicentenario. Y bueno, tiene una editorial ahí, dice, bueno, vecino, nada va a pasar si usted se queda en casa. Bueno, acá importante también, porque el pueblo es el que paga. Abrazamos en esta edición a todos los veteranos de las Malvinas, que en abril de 1982 eran muchachos de no más de 20 añitos. Pusieron lo que los altos mandos no tenían frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. En cambio, ¿qué iban a hacer los altos mandos si estaban acostumbrados a darle a gente atada? Y bueno, también acá hablan de la convocatoria, que ya recordamos. Hablan de la Semana Santa, con referencia a la Semana Santa, saludamos a los creyentes y decimos, nosotros nos parecemos al cristianismo por el amor hacia los oprimidos, pero en cambio sentimos un odio activo por los que oprimen. Ernesto Guevara, Ñanca, Guazú, Bolivia, 1967. Bueno, después hablan un poco de lo que es subdesarrollo. Bueno, uno de sus columnistas, El Cuervo, también, en otro de sus artículos, Compromiso Zonal, pidiendo varias cosas para el barrio, la página solidaria con todos los gremios que se mantienen en conflicto. Y bueno, recordamos acá que los jubilados están en lucha, también son trabajadores, dice Coordinadora de Jubilados, Jackson 1409, de lunes a viernes de 10 a 16:30, teléfono 2403-6559, 2403-6559, hablan con los señores Héctor Morales o Mario Trapani. Y en el barrio informan que está Enrique de León al 2320-1591. Bueno, estas son informaciones que nosotros ya las tenemos, cumplimos igual en repetirlas. Y bueno, hay un nuevo columnista también, Pablo Rasta, con un artículo muy interesante, Loco Yo. Y bueno, bastante completito el Artigas Cue. Y bárbaro, agradecemos entonces a los muchachos de la Asamblea Popular. Los muchachos de la Asamblea Popular escriben con seudónimos. Claro. Exactamente. Dice que son la columna Jorge Briceño, acá de la zona oeste. Bueno, ¿y usted tiene que ¿en qué mundo nos va a introducir hoy? No. Siempre nos tiene alguna novedad. No, el tema era un poquito hablar de lo que es. Veo que usted me había pedido. Está sacando cuadernos como que fuera al liceo. Desocupación. Un poco hablar de desocupación, mezclarla con el cine. Uh-huh. Y bueno, introducimos un poquito en lo que es el amigo Michael Moore. Yo tenía un amigo que era portero de cine y está desocupado hace años porque cerraron todos los cines. ¿Qué le parece? Ahí ya tenemos desocupación con respecto al cine. Bárbaro. Veo que pide le dio hoy. Sí. Y sí, en los cines se pusieron iglesias. Claro. De brazucas y. Sí, o sea, todos sin portero. Evangelista brasileño. Escúcheme, el escritor y cineasta Michael Moore nace en 1954, nació y se crió en Flint, Michigan. A mediados de los años 80 fue productor, director, autor y presentador de la serie televisiva TV Nation, galardonada con el premio Emmy. Uh-huh. Bueno, hablando de desocupación, Moore arranca con uno de los documentales por ahí más notorios, que es Roger y Yo. Lo voy a cortar un poquito. Para toda la gente joven que nos escucha, porque el otro día me decía un muchacho, un gordo americano, decía, no tenía ni idea del nombre. Ese gordo americano, que los jóvenes a veces que de lente, que Un típico americano. Ese es Michael Moore. Ese es Michael Moore. Porque a veces los jóvenes no lo identifican, y bueno, para hacérselo un poco más accesible. Sí, ganó un Oscar que fue bastante abuchado cuando lo fue a recibir, ¿no? Por toda la gente que estaba ahí, por Bowling for Columbine. Es la tragedia, como ahora pasó en Brasil, entraron unos muchachos a un liceo, hicieron realmente un desastre. Pero bueno, reaccionaron bastante coherente con lo que es la sociedad en muchos aspectos, y él hace un documental donde, entre otras cosas, le hace una entrevista a, ¿se acuerda aquel de Ben-Hur, Charlton Heston? Bueno, que es un manifestante bastante activo a favor del uso de las armas, e integra, era presidente, digamos, honorario de la asociación de todas estas personas que están a favor de usar asociación armas. Asociación del Rifle. Sí, Asociación del Rifle, muy bien. Un bastardo es. Ahí va. Un maldito que quiere que todo el mundo ande armado y se mate a la gente. Y el tipo que tiene mucha plata. Ahí va, y como colación de eso, en el documental Michael Moore le hace una entrevista, y en un hecho realmente curioso y anecdótico, lo entrevista en la casa y se termina yendo Charlton Heston de su propia casa, porque lo deja sin argumentos. Además, Charlton Heston sosteniendo cosas históricas que no eran así, y Michael Moore lo deshace realmente. Pero acá veníamos con el tema de desocupación. Exactamente. Y él en su primer, en uno de los primeros documentales en el 89, que se llama Roger y yo, una película que narraba una odisea personal para entrar en contacto de Michael Moore, ¿no? Con el gerente de General Motors, Roger Smith, al que quería pedir explicaciones por las desastrosas consecuencias de la reestructuración de aquella empresa, que aquella empresa había tenido en la ciudad de él, en su ciudad natal, en Flint. Es decir, se fue un día, una sucursal de la General Motors, no le importó nada, dejó desocupación y no hubo tampoco ningún castigo para esta gente. Así que él trata, en ese documental que ya lo recomendamos, Roger y yo, en cualquier video que tenga 5 o 6 años más o menos, ya está, esa película tiene que estar. Roger y yo, Michael Moore. Bien. Es fácil de conseguir, no hay tanto problema con esa película. Así que una película del 89, Roger y yo. Bien. Lo que íbamos a hablar acá es un poco de uno de los libros también de Michael Moore, Todos sí. a la calle. Y él hacía mención a lo que se llama etiqueta del recorte, lo que deben tener aquellos patrones en mente cada vez que van a despedir una persona, es decir, cómo lo deben tratar para sacárselo de arriba. A ver, atención. No de lugar. Atención, empresarios que están escuchando Corsaria en este momento. Esto va para ustedes. Esto va para ustedes, muchachos. Atención, trabajadores de Arteva, que en cualquier momento están los patrones, ustedes que están en la calle, miren los que les puede llegar a decir su patrón. La etiqueta del recorte, recopilado de varios memorándum de compañías que realizan recortes de personal en la actualidad, incluido la Chemical Bank y la Timmons Mirror Company, entre otras. Directrices para los ceses, dice. Primero, la reunión de cese no debe durar más de 5 a 10 minutos. La reunión de cese debería celebrarse en una ubicación neutral, con fácil acceso a la seguridad. Es decir, que si te van a matar a palo. Claro, que te den garrote si te pones violento y lo agarras del pescuezo, que te den garrote. Eviten toda charla insustancial, vayan al grano, no debatan, no entren a hablar de justicia. Cuarto, el empleado cesado debe entender con claridad que está siendo despedido y que ese será su último día de trabajo. Tengan Kleenex a mano, muéstrense comprensivos y ofrezcan apoyo, pero no se comprometan, utilicen el silencio para dar al empleado la oportunidad de reaccionar a la noticia. Séptimo, no se pongan a la defensiva ni polemicen, no pidan disculpas. Octavo, no ofrezcan excesivas justificaciones para la decisión del recorte. Noveno, no intenten quitarle hierro a la situación mediante bromitas ni mostrándose graciosos. Décimo, mantengan la calma y traten de no mostrar emociones. Décimo primero, si el empleado reacciona con demasiada emotividad, sugiéranle que acuda a un especialista. Tal vez deban recalcar el mensaje de que ha sido despedido para asegurarse de que el empleado sabe que la decisión es definitiva y se ha tomado al más alto nivel por el bien de la empresa. Décimo segundo, A continuación se detallan las cuatro reacciones emocionales más comunes de los empleados al enterarse de su cese y la mejor manera de que el directivo las maneje. Bueno, ira. Por ejemplo, si el empleado reacciona con ira. Cuanto más alto hable el empleado, más bajo deberá hablar el directivo. La idea es diluir la confrontación, puesto que el empleado no puede sostener una discusión consigo mismo. Otra reacción emotiva, la negación. El mero hecho de haberle dicho está despedido no significa que una persona lo oiga o crea de verdad. El papel del directivo es darle a conocer a los individuos la importancia de que retomen las riendas de su vida lo antes posible. Otra reacción, la depresión. Este tipo de emoción debería despertar una inmediata señal de advertencia. La persona deberá ser remitida a un consejero de recursos humanos. La otra reacción, histeria. Tanto hombres como mujeres son capaces de reaccionar de manera desproporcionada a la noticia de su cese. Tengo un vaso de agua a mano para las personas sedadas, para las personas cesadas y que se pongan a llorar al oír la noticia. Bueno, y otros puntos. Al directivo encargado del cese le interesará oír que el empleado despedido dice: ¿podemos volver a vernos? O ¿cuánto me llevo la de indemnización? Tales comentarios demuestran que el individuo cesado está superando la noticia y pensando en el futuro. Quedan cuatro puntos más. El 14. Durante la reunión, los directivos deben reconocer los siguientes síntomas. Posibles indicadores de que el trabajador cesado podría volverse violento. Expresión de ideas inusuales o estrambólicas, una fijación por las armas, obsesión romántica, depresión y dependencia química. 15. Solicite que el empleado haga entrega de sus llaves y demás propiedades de la compañía. Blinde todos los accesos a los ordenadores. 16 y penúltimo. Contacte con seguridad de inmediato, si es necesario, cualquier ayuda para escoltar al empleado cesado fuera del recinto. Y el último. Ofrezca cualquier servicio que pueda resultar de utilidad al individuo cesado, como agencias de trabajo temporal, programas de asistenciales del gobierno, bolsas de trabajo extraestatales y una lista de números de teléfonos de servicios de mudanza cercanos. Y bueno, acá menciona unos servicios que no importan. Así que esos... Le faltó algo a Michael Moore. A ver. Indispensable para todo empresario en Uruguay. Esto es una gran familia. Usted no le puede hacer daño a esta familia. Tenemos que prescindir de sus servicios para el bien de esta familia. Por supuesto, la familia del empresario, ¿no? Eso es un típico verso del empresario uruguayo. Y bueno, lo podríamos agregar, ¿no? Y varios más. En cada pueblo, pero... Por ejemplo, Rampla Construcciones nos puede asesorar en varios de esos que tienen asesoramiento también para empresas, puede hacer este compañero. Así. Pero así que puntos básicos, la duración de la reunión, cortita, no subir nunca la voz. Claro. Nunca reconocer tampoco al trabajador, absolutamente nada. Nunca reconocer nada, no mostrar emociones. Y bueno, pintarle un panorama de que se va a recuperar. La seguridad a mano, ¿no? Esto que estar atento, porque mire que acá se viene Uruguay, ya lo está diciendo Roca hace tiempo, otro economista uruguayo, y el mundo ya está en ese declive. Basta un pequeño tropiezo en todas estas finanzas que están llevando al borde del filo de la navaja para que empiecen los masivos despidos. Es más, hay algunas empresas constructoras pequeñas que ya están que no tienen trabajo de acá 6 meses, ya no tienen presupuestos dados ni nada. Empresas que más o menos venían trabajando bien hasta hace 2 años. Y bueno, yo creo que por acá podemos ir cerrando. Fue muy cerrado. Hablamos un poco de desocupación. Muy bien. Le voy a poner un temita para usted. Bueno. Para eso. Para eso que usted acaba de hablar. De arbolito, Huayno del Desocupado. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Tirando para un lado. Bueno, estamos de vuelta al aire. Vamos con el vamos a ir con el espacio de Fede, que es el chico que anda por todos lados y el que nos invita a ir a todas las movidas que andan por ahí, en especial todas las movidas de lucha que siempre hay. Fede. Bueno, el viernes 15 de abril a la hora 19 en Plaza Cuba, que es en Boulevard Artigas y Agraciada, a 50 años de Playa Girón, historiando la primera gran derrota del imperialismo en América Latina, un homenaje oriental al heroico pueblo cubano y su revolución socialista, exposición del profesor Luis Martínez sobre el proceso que condujo a la frustrada invasión yanqui y a la profundización del socialismo en Cuba. Va a haber una proyección de documentales y difusión de materiales sobre la actualidad del proceso cubano. Invita la coordinación por el Bicentenario de los de Abajo. El martes 12 de abril a las 19:30 en Facultad de Psicología, que es en Tristano Arbaja, entre Uruguay y Paysandú, a 50 años de Playa Girón, primera victoria sobre el imperialismo, lo invitamos y queremos contar con su presencia. Habla la embajadora de Cuba, el decano de psicología y delegados de CONOSUR, FEU, AFUR y CEU, y se exhibirá el video Las razones de Cuba, los peones del imperio. En este acto de solidaridad con Cuba y con los países del ALBA, va a ser muy importante que usted esté junto a nosotros. La fuente de la información es postaporteña.blogspot.com. Después, el jueves 14 de abril, a la hora 19, en el espacio interdisciplinario que se enrodó 1843, se presenta el libro La salud sexual y reproductiva en adolescentes y participación comunitaria juvenil. Y la fuente de la información es www.hacerosvaler.org. Después, a la hora 17, en el Jardín Botánico, que es en 19 de abril, 1181, el miércoles 4 de mayo, va a haber una conferencia que se titula La Quinta en Casa, rescatando tradiciones y sabores. Y el miércoles 25 de mayo, también en el Jardín Botánico, a la misma hora, va a haber una conferencia que es Herbáceas de las areniscas del nordeste del Uruguay, con énfasis en las especies de ribera y Tacuarembó. Es también con entrada libre. El lunes 11 de abril a la hora 20, en el Salón Ángel Rama de la Facultad de Humanidades, que es en Magallanes 1577, va a haber una charla que dice: en esta madrugada un grupo de 15 compañeros peludos de Bella Unión ocuparon el campo de Norman Gutiérrez, arrocero brasilero con más de 3.000 hectáreas, deudor con Tomás del Banco de la República. En la tarde se suma más gente de UTA a darles apoyo. Por este tema, el desalojo cercano a Mandillú para el 26 de abril y la marcha de la gente de Cerro Chato, nos vamos a reunir el lunes 11 de abril a la hora 20 en el Salón Ángel Rama de la Facultad de Humanidades, en Magallanes 1577. Después, el lunes 11 y miércoles 13 de abril, en el museo, a las 19 horas, en el Museo y Centro Cultural de Agadu, va a haber, que es en Canelones 1122, va a haber unos espectáculos con entrada libre sobre tango, de la comparsita y otras cosas. Después, cada primer jueves de cada mes, a la hora 17, en la esplanada de la Intendencia, el colectivo Mujeres de Negro se reúne llevando a cabo una performance de silencio total, sosteniendo carteles con los nombres de las mujeres asesinadas, de 17:30 a 18 horas. Apoyamos esta iniciativa y desde hace más de un año acompañamos a este colectivo que trata de volver más visible el tema de la violencia doméstica, que encierra en sí mismo violencia física, psicológica, económica y moral. Y la fuente de la información es un grupo de Google que se llama Interesados en Paz y No Violencia. El 13 de abril, a la hora opcional, arranca un taller de tango gratuito el 13 de abril en el espacio Barradas del Museo Juan Manuel Blanes, que es en Millán 4015. Son clases gratuitas de tango y se dictarán los miércoles en el nivel principiantes a las 18:30 y el nivel intermedio a las 20. Y los que quieran anotarse tienen que enviar nombre y apellido, edad y teléfono celular y el nivel al que quieren inscribirse a sutangoamigo@gmail.com. Y después el 8 de mayo a las 8:30 en la Policlínica de Sayago, de camino a Ariel antes de la vía, se va a realizar la jornada chacrera número 5 o 6. Y bueno, pueden, si quieren, para informarse más, pueden enviar mail a jornadaschacreras@autistici.org. Después, el 13 de abril a la hora 18, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, que es en 18 de julio y Ejido, 5 años de la Asamblea Popular, el Coordinador Nacional de la Asamblea Popular ha definido celebrar el 5º aniversario en la calle y luchando junto a todos los compañeros de izquierda con una marcha contra la pobreza y la carestía el martes 13 de abril desde la explanada de la Intendencia Municipal hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, contra la carestía y la miseria, contra todas las privatizaciones, por aumento general de salarios y jubilaciones, por la derogación inmediata de las AFAPs, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra la concentración de la riqueza y la extensión de la pobreza, en defensa de la educación popular y pública, por trabajo, salud y educación para todos. Y después, el 1º de mayo, a la hora 13, en la Plaza 1º de mayo, se convoca por una alternativa clasista e independiente para el movimiento obrero y popular, por un 1º de mayo contra las patronales, el gobierno y su sostén sindical y social, no pago de la deuda externa, salario y jubilación mínima de media canasta básica familiar, salariazo ya, eliminación del IRPF y del IVA a productos de la canasta familiar, políticas de pleno empleo, reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, no al trabajo informal, flexibilizado o subcontratado, pase inmediato a plantilla de todos los trabajadores, ley de apoyo a emprendimientos autogestionarios, impuestos progresivos a la renta del capital, eliminación de latifundios, plan de viviendas populares, congelación de precios de alquileres, impuestos a la concentración inmobiliaria, reparto de tierras y viviendas abandonadas, sistema de salud único estatal y público, eliminación de la ley de asociación público-privada, no a la minería a cielo abierto, reestatización de todos los servicios privatizados, derogación inmediata de las AFAPs, autonomía y cogobierno para la educación pública, 6% del PBI, anulación inmediata de la ley de impunidad, juicio y castigo a más de 400 violadores de derechos humanos, desmantelamiento del aparato represivo, no a la instalación de base yanqui en Santa Catalina, retiro de tropas de Haití y Congo, por la autodeterminación de los pueblos, contra la dirección oportunista del movimiento sindical, por la unidad de los que luchan contra la conciliación y la entrega, hablarán gremios en conflicto y sindicalistas de la región. Convoca coordinación de trabajadores y estudiantes clasistas. Sí, y una cosa, esta lista es abierta. Todas estas reivindicaciones creo que siguen estando, o sea, es una lista abierta donde se puede meter cada grupo, movimiento, como decíamos hoy lo de la marcha del 13, ¿no? Que si mañana hay un movimiento de madres adolescentes que tienen su reivindicación, una organización, etcétera, lo que sea, digo, que organizaciones diferentes que estén luchando contra el capitalismo y el imperialismo, y están abiertos a esta convocatoria del 1º de mayo y a estar allí con sus reivindicaciones. Muy bueno, Fede, digo, nos ha dado un... Y le voy a dar otra más. Bueno. Ya, así, 18 de mayo, le voy a dar dos, 29 de abril... 29 de abril en el Club Libertad Colón, póngale la firma, jornada histórica sobre Simón Bolívar y Artigas, organizado por la Embajada de Venezuela, acá en el Club Libertad Colón, se está haciendo todos los trámites. Queremos decir que hubieron algunos clubes importantes de la zona que no están para nada, no llevan para nada en alto las ideas de Bolívar y Artigas como Club Olimpia, que quería hacer esta jornada, y sin embargo se va a hacer acá en el Club Libertad Colón. Ya el miércoles va a haber una coordinación con la embajada, los compañeros, y bueno, Pero ya pónganle la firma el 29 de abril en el Club de Tacolón. Todo el barrio, todo el mundo acá para charlar sobre la historia de Artigas y Bolívar. Va a estar la historia de Gonzalo Abella, casi seguro, y algún cantante de renombre. Y lo otro, el ¿qué tal amigo va a estar ahí? Que, claro, ¿no? ¿Qué tal amigo va a estar ahí? Por supuesto. Y va a haber, se va a hacer finanzas y todo, tenemos que estar todos apoyando acá la radio, así podemos poner antena una vez. Y lo otro, que el 18 de mayo, ya se lo digo ahora, póngale la firma, fogón artiguista en Plaza Libertad, pero fogón, todo el día. O sea, nada de acto en las piedras. Ahora todo el mundo arranca para las piedras. Todo el mundo arranca para las piedras. Es que Carámbula está repartiendo algo grande allá. Tiene algo grande. Bueno, el pueblo artiguista, en Montevideo, en la Plaza Libertad, con verdaderos fogones. Claro. ¿Qué, Gustavo? Del 7, hable del 7. Del 7 y el 8. ¿Qué pasa? Afrontate el 7, que vamos el 8. ¿A dónde? ¿Y a dónde vamos a ir? No sé. ¿Dónde va a estar el amigo si pasaría? En el abrazo del puente, muy bien, pero eso estamos hablando de mayo. Sí. Mayo. Sí, tenemos para hacer una cuestión grande. Bueno, nos quedan 20 minutos, vamos a entrevistar acá a un joven amigo que tenemos acá hace tiempo, está por venir a visitarnos. Venga para acá, Mauricio Leal. Hombre que, compañero y amigo, joven. No quiere hablar, pero vamos a hablar de prepo. Después que empieza a hablar hay que pagarle el micrófono porque vamos a hacer hablar aparte para que no coma más. Mauricio, estudiante, estuvo estudiando. Hola, buen día. Joven del barrio. Nos viene bárbaro, nos haya venido a visitar porque tenemos varias preguntas. ¿Son criminales los jóvenes? Claro que no. O sea, se golpea la parte más frágil del problema, ¿no? De la delincuencia. Que era más visible, ¿no? Para la gente y golpeándola, o sea, se tapa el ojo, ¿verdad? O sea, los jóvenes no nacen, nadie nace queriendo ser un criminal, nadie nace pensando eso. O sea, hay un sistema que te lleva, hay un sistema que le cierra las puertas a esos jóvenes y que le da como única alternativa a la delincuencia. Yo no creo que nadie piense o quiera estar en algún momento en prisión, porque, o sea, está claro de que por más que digan que son, que causan de impunidad a los jóvenes al cometer delitos, más tarde o más temprano todos caen. Y eso no es un futuro que nadie lo quiere para sí, ¿verdad? Pero bueno, la respuesta del Estado es golpear la parte más débil del problema de la criminalidad y es golpeando a los jóvenes, ¿no? Queriendo hacer este atropello de bajar, ¿no? La edad de imputabilidad. El Maco acá nos manda un abrazo, un saludo, no pudo llegar, bueno, no importa, Maco, te mandamos un abrazo también a ti y a otros los compañeros del sindicato del GAS. Mauricio, te pregunto esto porque viste que se está estigmatizando a la juventud y acá tenemos tres jóvenes en el estudio, un adolescente que acaba de haber una represión en estos días en el liceo, pero él no es delincuente, él es un estudiante junto al hermano, otro joven que estudia en ingeniería y tú que estabas estudiando y tuviste que dejar por problemas económicos. Y esa otra pregunta, es difícil realmente estudiar para si hace, ¿se pasa la educación? Claro, la educación, ¿no? para los jóvenes. Y claro, o sea, hay que cerrarle, ¿no? La puerta del estudio a los jóvenes, especialmente a los jóvenes de la clase trabajadora, a los hijos de los trabajadores, ¿no? Hay que intentar cerrarle las puertas del estudio. No vaya a ser que mañana crezcan, estén mejor capacitados y puedan dirigir a las masas, ¿verdad? Porque va a estar ahí la dirección. Esos jóvenes no pueden estudiar, no tienen que tener formación, no tienen que poder tener una lectura total del panorama que está pasando en el país. Esa gente se tiene que quedar ignorante y tiene que estar ahí trabajando 8 o 10 horas para los empresarios, simplemente ahí. No pueden aspirar a más porque está ahí, va a estar ahí la dirección de las masas. En esos jóvenes, hijos de trabajadores que se formen en universidades, que tengan estudios. El último político decente que habló sobre ese tema fue Sartú en la Universidad de la República, y fue una ovación tremenda de todos los jóvenes que estaban allí. Muchos no sabían ni por qué aplaudían, porque la verdad no tiene mucho en la cabeza, y una decepción tremenda para los frente amplistas que estaban allí antes de las elecciones, ¿no? Que en un principio... Y no salió nada en ningún canal de lo que había hablado Saturno de universidad para los hijos de los trabajadores, ¿no? Gustavo. ¿En un principio lo habían prohibido? Claro, sí, sí, en principio lo habían censurado. Pero tampoco es difícil estudiar para los hijos de los trabajadores, ¿no? Cuando se llega a determinados lugares de estudio y eso. Pero también es difícil trabajar. Es difícil conseguir trabajo. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Un joven sale a buscar trabajo? ¿Qué? Vos, ya nosotros sabemos que está buscando trabajo, ¿y qué pasa? Pero contá, porque es interesante que la gente sepa qué le pasa a un joven. Porque dice, no, vos dices, no quieres laburar, pero tenés casi un montón de trámites, te piden... Y los trabajos que las pena dar en la mayoría son miserables, o sea, para la situación, no sé. Cuando un joven entra, deja de ser estudiante otra vez para entrar a la parte laboral, empieza a entender más todavía en carne propia las reivindicaciones sindicales cuando se pide aumento de salario digno, ¿verdad? Porque es impensable que un sueldo de 6.000, 7.000 pesos se pueda sobrellevar más una carga horaria de 8, 9 horas, o sea, la que quiera gastar, que no está, no se deja sumar. Y es complicado, porque cada vez que exige más que el sistema, existe una preparación inclusiva hasta innecesaria en muchos casos. Es un hecho de ir cerrándole más las puertas todavía. O sea, no se capacita, no. Tú nos contabas que en una empresa tan grande para cargar carros te habían pedido. Te piden informática para mover caja, para mover carro, eso. Está ridículo. Es para saber, no sé por qué piden. Y a veces te piden experiencia. 18 años te piden experiencia y es imposible que tengas, si no empezaste. Sos aprendiz y te piden experiencia. Claro, estás como aprendiz, te piden experiencia. Experiencia y aprendiz. Es buenísimo. Eso es buenísimo. La tenés a los 15 años y no sé. Claro. ¿Qué experiencia tiene usted como aprendiz? Y yo ya aprendí de cortar el jardín en mi casa. No sé, cortar el pasto en mi casa. Interesante, queríamos porque realmente es un joven que lo conocemos hace tiempo, luchador. Y es importante que también otros jóvenes que puedan estar escuchando en este momento, como el Mapo, ahí que nos llamó y eso, también vengan y cuenten sus historias, sus problemas, ¿no? Porque cuando vos te presentás a un patrón a pedirle trabajo y el tipo te dice que te va a pagar 6.000 pesos, te pide un montón de cosas, que tenés que tener, no sé, tenés que haber ganado antes 50.000 pesos para hacer todos los cursos que te piden que tengas. Y vos vas a pedir trabajo, digo, por primera vez. Antiguamente te preparaban en la empresa. La propia empresa, ¿no? La propia empresa a veces hasta se hacía cargo de algún costo, estudio y eso. Y en este momento es tremendo. ¿Hay algo de trabajo para la juventud? Y trabajo miserable hay. Sí. Hay. Salí a buscar, conseguí. En un mes o dos conseguí. Pero bueno, está, son lo que son, ¿no? Y ahora está la movida de las agencias de recursos humanos también. Puedes estar 3 meses dando entrevistas por todos lados. Primera entrevista, segunda entrevista, tercera entrevista. ¿Cómo se hizo la entrevista? Hay una llamada en cualquier empresa, o sea, o hasta... Por ejemplo, Rambla Construcciones necesita operario. Y necesita dos operarios y convoca a 50 personas. Ahí está. Ahí se tiene test de inteligencia, se tiene examen psicológico, y te hacen diversas citas, y por lo general tenés una primera cita, una segunda cita, y a veces puedes tener otra llamada del psicólogo para que te conozca. O sea, 4 o 5 boletos te gastas para ver si... Y tiempo, ¿no? Y tiempo, porque el que está trabajando y está buscando algo mejor, tiene que dejar de trabajar para poder ir. Bueno, y ahí está la movida de todas estas agencias, ¿no? Y es una... Es más, parece para recabar información de los trabajadores y tener un paneo general de... cómo está la situación, o sea, porque tanto examen psicológico, tanto examen intelectual para aprender un trabajador. Si te notan medio rebelde o medio vivo... O muy inteligente, no te toman directamente. Hay que mostrarte dosis. Dosis, claro. Cuando hagas el dibujito, hacete ahí. O sea, por ejemplo, tipo, la empleada doméstica peruana te tiene a Mujica. Claro. Si te pones medio así, puedes entrar. Para ganar 6.000, 7.000 pesos. Que te paguen 4 la mano, los otros con tarjetita de alimentación y algún otro. Claro, porque todavía se maneja eso, ¿no? Que es un atropello, todo el pago que te dan. ¿Has conseguido que te den tiempo en estos trabajitos que has estado tú, de estas empresas que no las vamos a nombrar porque no dan asco nombrarlas, pero que hacen millones y millones de pesos por día? en venta de cosas que se rompen enseguida. Estamos hablando de lugares de grandes superficies, en la cual los trabajadores están haciendo su lucha a cargo. Pero te dan tiempo para estudiar, por ejemplo, vos decís, bueno, mire, está, me sirve, entro a trabajar, tengo 8 horas, pero mire, tengo que entrar a las 5 a la UTU o a las 5 al liceo, y te podré salir 4:30 y corriendo sin desayunar y sin bañarme y todo. Entro, te dan tiempo, te dan posibilidad, te cercenan y todo, te cortan todo. Depende de la empresa, ¿no? Si por lo general no. La mayoría de los lados no te niegan. Seguro que no. ¿Y cómo han sido los tratos ahí que vos has visto en estos lugares donde has estado hacia los trabajadores, hacia los jóvenes trabajadores? Y era la política de McDonald's que se aplicaba, ahora se aplica en todos los demás servicios, principalmente, ¿no? De que el empleado tiene que rendir al máximo para la empresa, competir entre ellos, y sí es un ambiente tenso, ¿no? Que lo que hace, claro, sacarle más provecho al empresario, pero el trabajador ni se forma, ni crece, ni nada. En cambio, se matan entre ellos. Competencia entre los trabajadores, está sin competir entre ellos. Para mantenerlo dividido, seguramente. Claro. Exactamente. Y está aquello de la gran familia, ¿no? Seguro. Eso se usa mucho acá en el Uruguay. Una gran familia. Claro, es una estrategia de los empresarios, porque ¿cómo hacen que el trabajador nada más? Lo tienen que familiarizar con la empresa, lo tienen que identificar con la empresa. Entonces empieza a tolerar cosas que no toleraría si simplemente fuera a su lugar de trabajo. Entonces ahí te hacen el primero de mayo, te sacan de paseo, por ejemplo, y bah, te pagan un asado. Entonces dicen, claro, qué buena la qué empresa. Bueno, patrón. Pero se olvidan, ¿no? Primero de mayo, lo que tendrían que estar reivindicando. Claro. No, el tema de la gran familia es una gran... Claro, como el sindicato de construcción, por ejemplo, que la Cámara de la Construcción, la Sociedad de Arquitectos y el sindicato le regalan a los trabajadores, le regalan no, porque se lo cobraron durante los contratos todo el año, una túnica, un cuaderno, una mochila, y dicen, qué bueno que son, pero si eso te sale más caro que... Vos te lo que les contaron en el aire, te sacan sale, el jugo te sale todo el año caro. Y a fin de año te sirven ellos. Bueno, para seguir, ya vamos medio que llegamos al final. Pero tú sos joven, estás en alguna movida política, en alguna movida de luchando para algo. Y, sos joven de la Asamblea Popular. Claro. Yo soy militante acá de la zona de la Asamblea Popular. Hoy en día haciendo más hincapié por la marcha del 13 y posteriormente no, por el primero. Y bueno. ¿Invitás a todos los jóvenes que estén? A todos los jóvenes, acá no es como joven invito a un frente estudiantil o claro, a un frente claro, pueblo. No, ni hablar. Acá todo, cada uruguayo se para y convoca a todo el que tenga al lado. Y más el que es trabajador, más aún, más hincapié, pero acá convocamos a todos. Todo el que tenga una reivindicación para hacer, todo el que tenga alguna lucha, algo que se le haya despertado y haya visto, ¿no? Que estamos viendo que nos están oprimiendo por tantos lados, que vaya y que se haga sentir. Que me contaba un compañero los otros días, en una avícola acá del barrio Peñarol, me acaban de pasar la dirección, 4.500 pesos en la mano, el almuerzo que dan, que seguramente sería alita pollo o cogote, un vaso de leche y 2.000 pesos en tica alimentación. Eso los otros están promoviendo. La tica alimentación, para la juventud, una verdadera vergüenza. Sí. Y aparte un trabajo que es un trabajo duro, trabajar una vehícula es algo medio duro. Mauricio, un gustazo haberte tenido acá en los micrófonos. Y bueno, vamos a ir cerrando. Gustavo, Federico, no sé, ¿quieren agregar algo más al programa del día de hoy? Yo quiero decirle a la gente que participe y que salga a la calle, que apague la tele. Sobre todo, que apague la tele, ¿no? Que apague la tele. Si que la tire por la ventana para afuera. También. Sí, importante. Y una cosa que quiero agregar es el tema de... lo dije hoy al principio. El tema de que no... Y por eso estuve repitiendo todo el día. Nos llegaron un par de mensajes, uno que dice que hablaba un poco de la educación, pero lo recomendamos al compañero que hablara, mirara programas anteriores, que se habló mucho de educación, vino profesores, maestros, etcétera. Y también un mensaje que nos llegó, lástima que no tenía coso, no sé de dónde viene esos mensajes, que vamos a tratar de identificar, que decía que no éramos objetivos. Por eso dijimos que no hay una información objetiva. Nosotros lo que somos, hay dos tipos de información: el que informa para los ricos o el que informa para los pobres. Este programa, y estoy seguro que esta radio, hemos tomado camino de informar para los pobres. Claro, somos los menos, vamos a ser los más discriminados, y como dijo alguna vecina del barrio, ellos son negativos o algo así, ¿no? Bueno, nosotros estamos a favor de la liberación nacional del socialismo, seguimos repartiendo teniendo por tierra para el que la trabaja, por vivienda digna y no vivienda de uno por uno, de prácticamente casi de cartón que le quieren hacer a los trabajadores, por salud, por educación real, no una computadorcita para ponérsela en la cabeza para que no se le caigan los reboques de la escuela y que le sirva de casco a los gurises, por todas esas cosas y mucho más, por salario digno, seguimos peleando. Y bueno, alguno que no le guste esta radio, no le guste el programa porque decimos la verdad, y bueno, no tenés obligación de escucharlo. Ahora, si querés despertarte, ponerte en pie de lucha, bueno, capaz te damos una manito, o vos nos das una mano a nosotros también, y te venís por acá por Corsaria y nos conocemos. Nos encontramos entonces el miércoles, 18 horas, en la explanada municipal de la Intendencia. Vamos a marchar hasta el Ministerio de Economía y Finanzas contra la carestía. Una cortita. El domingo próximo van a venir trabajadores de diferentes gremios, vamos a invitar. Y el domingo de turismo, no me acuerdo la fecha, ese día nos vamos a tomar un sabático. Vamos a descansar con la familia y pasaremos música. De acuerdo a lo que estemos pasando ahí. No sé en dónde vamos a estar. Bueno, y próximamente un domingo vecino vecina lo vamos a respirar. Leeremos los principios de la propaganda del nazi Goebbels y lo van a encontrar bastante parecido a algo que pasa todos los días. Y cerramos. Y arriba los peluches.